Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 12 de noviembre del año 2011 y bienvenidos a nuestro 70º programa de vida. Hoy te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y frente a mí se encuentra mi compañero y amigo Héctor Astores Silva. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Acá remangándome los brazos, ¿no? A su lado, mi otro compañero y amigo Pablo Nario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ambos? Bien, por bien, suerte. Bien, por y detrás del vidrio está Luis. ¿Cómo anda Luis? Nuestro operador. Agitando los mitones por el vidrio. Un programa que se convirtió en quincenal, ¿no? ¿Quincenal? ¿Cómo se dice? Cada 15 días porque nos ausentamos un programa porque se estaban haciendo arreglos en la radio. Hicimos uno, la semana pasada no vinimos por razones personales y hoy estamos de vuelta acá, pero solamente por 4 programas más, que es cuando vamos a dar cierre a este ciclo 2011. Ciclo que podría llamarse ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Todavía. Sí. El ómnibus que nos tomamos con Pablo recién pasó por la Rambla de Pocitos, donde ya está colmado de gente. ¿Bañándose? Hay gente bañándose, jugando distintos deportes, haciendo todas las actividades que cualquier día. Es apresurado, el aire, ¿no? Es apresurado. Aparentemente, si el tiempo lo permite, se puede, ¿no? El otro día en Canal 4 hicieron un informe diciendo que es el peor sol del año, el de primavera. ¿Viste? Siempre es el peor en el momento. Sí. ¿Y cuál es el mejor, el de invierno? No importa porque no te dan la noticia del mejor. No, la noticia es el peor. ¿Vende la mejor la noticia de qué es lo que hace sí, bien? Parece, sí, parece. La que hace bien, no, la que hace bien, no, no importa. Igual, digamos que por descarte, sabes. Sí. ¿No? Sabes que si este es el peor, el de próximo noche. No es tan malo. El mejor sol es de noche. Es el que menos daño hace, al menos en Uruguay. No, cuando es de noche en Uruguay, en otro lado no lo es. Tenés razón. Mucho calor, sábado, estamos acá, nos planteamos ya hace tiempo que era suficiente para este año, por lo menos para nosotros, y no debe haber mucha gente escuchando, ni online, ni a través del 89.1, ni nada. Ni después, ni en la semana, porque esto... En la semana capaz que sí, en una oficina, y que encuentra el disco que repartimos. Hay más posibilidades que siempre, nos escuchen. Siempre que exista la posibilidad de hacer cebo en un trabajo... Puede haber alguien escuchando el programa. ¿Y por qué no? Sí, o no, o trabajando a full, pero también escuchando el programa. Sí. Vamos a tratar de... es un programa para... En realidad yo estaba pensando que es un programa para escuchar, no es para amenizar. No. Si no le prestas atención, no. Son un montón de voces que inclusive no son lo suficientemente agradables. Tenemos poca música, ¿no? Poca música. Prueba de programa, música sería más. Sí, bien. Sí. Esos programas que tienen varios temas en 2-3 horas, y que se habla diferente, más pausado, de repente acá es un aluvión de información, que hay que estar atento, ¿no? Sí, sí, sí. Mes complicado porque se vienen todas las despedidas, ¿no? Es ahora, es este mes de la despedida. Y nosotros nos vamos a ir, como les decía, el 3 de diciembre, y ese día, ya les aviso, Luis, y los demás, la idea es salir de acá, pues difícilmente nos juntemos después. Claro. Como por lo menos para festejar el fin de la temporada. Tiene que ser inmediatamente. Sí, sí. A la salida de acá. Si no se enfría. Como si después no del partido, digamos, en tercer tiempo después del partido. Igual yo, como nos íbamos a ir despidiendo, se me dio por, pasé por tienda inglesa que estaba con la Semana de España, y se me dio por comprar una cerveza para traer. La veo. Qué linda cerveza, imported from Spain. Dice. Exactamente. Estrella Galicia, ¿no? Estrella Galicia. Traje dos latitas para compartir entre todos. Es, ¿no? Genial, ¿eh? Muy, ¿te gusta? Es muy buena esta. Es rica, ¿no? Para ir brindando. Para ir brindando. Pues sí, para, ¿viste? Para 4,7% de alcohol. Bajo, ¿no? Yo lo veo alto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, 3,7 a la doble uruguaya, que fue una de las más fuertes de acá, ¿no? Es fortachona. Está bastante. Es rica, ¿no? Sí, sí, sí. Así que esta era para brindar y para avisarles, bueno, que entonces, el té nos va. Puedes abrir una y. Esta es la cervecita que no podés olvidarte. Hay dos cosas en la vida que uno no debe olvidar. Ni la gorra ni la marca de su cerveza, ¿no? ¿Es cerveza oro es? Ah, oro. Que está dentro de las propagandas de sí, Demasiado sí. Tarde. Como les decíamos, somos un aluvión de información, pero antes vamos a prometerles algunas cosas para hoy. De mi parte les prometo que vamos a tener ahora en un rato a Leo Silveira, nuestro columnista de libros. Bueno, con tres libros que tienen que ver entre ellos, y nos vamos a enterar cuando él llegue de qué se trata, y seguramente estemos regalando alguna cosa como siempre. Claro. Y después en el segmento de Roberto el Perro, nuestro columnista nos va a estar contando que un día una columna de él, una columna de Demasiado Tarde, fue tapa del diario La República. Esto pasó hace un par de semanas y conmocionó bastante a este pequeño grupo, por lo menos, de comunicadores. Sí, sí. Y él va a estar contando un poco qué pasó con eso, que fue parte de La República durante dos días seguidos. Algo que pasó en la última emisión, que fue el 29 de nosotros. El 29 del mes pasado fue la última emisión. Sí. Estamos a mitad de noviembre ya, ¿no? Estamos a mitad. Sí, a dos. ¿Qué te parece? 12 días. Hace bastante. Y lo otro que va a estar contando el perro fue que, bueno, vos sabrás más que yo, te encontraste con él para llegar a Faith No More. Justamente, fuimos con el perro a ver a Faith No More. Qué bueno, yo me lo perdí. Y vos sabés que durante la semana, después de que tocaron, que la verdad que yo mucho no me había enterado, no me empapé como otras veces que cuando vas a ver un toque, te consumís todo lo de esa banda antes para no, ir a... Fuiste. No, fui como que va a ver una película sin saber el guión. Y después resulta que en la vueltita empezaron a aparecer todos los pedidos que habían hecho los loquitos de Faith No More. Y de eso va el googleo, que justamente trata sobre los caprichitos de algunos artistas para tocar en algunos lugares, o de los famosos, ¿no? Yo voy a prometer la noticia de la diaria, que ya se viene cumpliendo hace un tiempo bastante largo, que trata sobre las reprimendas de Estados Unidos hacia la UNESCO por reconocer al Estado palestino. Y además voy a contar una pequeña anécdota. Bien. ¿Qué pasó? Debe ser buena para que la anuncies, ¿no? Sí. ¿La anécdota o...? Imagínate, vamos a estar pendientes de tu anécdota. Sí, sí, vamos. El nivel de expectativa... Le echaste expectativa bastante, a la torta. 80%, pusiste, ¿no? Sí, sí. Concentrado. Que venga con expectativa doble. Todo esto que les contamos son las promesas para hoy, pero antes vamos a estar escuchando los 10 titulares más importantes en un long play de noticias que Luis está a punto de largar. Eso, para Luis, esta sección de noticias la vamos a compartir tomando otra lata. Mirá, otra latita. Otra lata de cerveza española. 1906, reserva especial. ¿Qué te parece, eh? Mirá, maltas tostadas lúpulos. Tiene lobo. Con pedacito de lobo aromatizado. ¿Lobo? Sí. Mirá. Y un largo reposo que mirá, está bien porque es bien para uruguayo, ¿no? Con la reposera. Se llama 1906. Así que vamos a brindar porque nos quedan 4 programas y... Abrila. Dale, Luis, poné las noticias nomás. Esto se lo guardamos, esto que sacamos, para que le haga un collarcito para el perro. ¿Para el perro? Noticia número 1, reza lo siguiente. Este es un LP de noticias con dos caras, del cual vamos a elegir la que más nos guste para escuchar. La canción, el track número 1 dice... ¿Este LP estuvo de oferta el otro día? ¿En el Cosa Les Querías? No estaba todavía. No había salido. Sale el lunes. Noticia número 1, el Ministerio. El MPP realizó una serie de pintadas relacionadas con los dichos del presidente de Francia sobre Uruguay. Mi ministerio de participación popular. ¿Y cuáles fueron los dichos del presidente de Francia sobre Uruguay? No sé, el audio, la pintada es interesante. ¿Vos te acordás lo que dice la pintada? La pintada, sí. La pintada es Cristina, ¿no? No, no, no. Dice no Sarkozy, con Uruguay comenzó tu Waterloo. Hay que amenaza, es un mensaje encriptado que hay que descifrar, No sé. Y es medio petizongo, ¿no? Es medio napoleónico, ¿no? Y con la manito para dentro de la panza y todo eso. Está ahí, yo qué sé. La formita la tiene, ¿no? Sí, además es deben de temblar con eso, Sí. Esta pintada fue hecha enfrente a la embajada, ¿verdad? ¿Dónde queda? Sí, en un muro. Queda en Uruguay y Andes. Ah, sí, es en el centro de la embajada de Francia. Sí. ¿No está donde la zona de embajada? No, no, pero igual viste que hay en la Rambla y también hay en Positos, hay están repartidas en lugares bonitos siempre, ¿no? Lindos edificios. Incluso hay una que en el recorrido desde tu casa hasta acá, la de República Dominicana. Sí, pero está la de España también, hay varias ahí. Está la de Grecia. Pensar que del arte, yo sé que no es un programa de radio y visualmente no se explica, pero el arte de servir cerveza en ciertas propagandas de televisión incluso demuestran lo lindo que es servir cerveza. La forma que está sirviendo Pablo ahora me saca completamente las ganas de tomar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Está congelada, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y dejarla que se derrita y tomando la otra, parece, capaz. Parece algo asqueroso, ¿no? Porque después esta queda con, te explico, después noticia, esta queda concentrada y esta es de agua. Lo de que Cristina, lo que Cristina nos vendió, creo que hace añares que se venía viendo esto, ¿no? ¿Cómo el tema del paraíso fiscal? Se venía como... Esto en realidad fue la noticia más importante de la semana, que llevó muchos minutos en todos los informativos y nadie dejó de hablar de ella. A mí en lo personal, hasta que no pase algo, no me voy a preocupar. Claro, obviamente. ¿De qué va a pasar? ¿En qué nos va a perjudicar? Eso es lo que le da bronca, es el tema de Punta del Este. Ahí les chupa. Por ahí. Puede decir que viene por Argentina. Claro. Y Dilma no tiene nada que ver, porque en algún momento de todo esta, de todo este entuerto, Dilma dijo que apoyaba a Uruguay. Que iba a hacer lo necesario para que saliera de esa lista y del estado en el que se encuentra. Dijo un ladero de Dilma que habló con un ladero nuestro. No lo dijo ya directamente. Bueno, eso es lo que decía. Se dijo que se pronunció. Se dijo que se dijo. Sí, no, hasta que no pase algo me parece que no nos tenemos que andar preocupando. Porque aparentemente el problema viene a ser con Cristina, ¿no? Y es lo que Mujica pidió que no dijéramos. Claro. Para no se puede decir. Para preservar la buena onda, porque nos conviene, no nos conviene andar metiendo en el sentido, entonces más o menos que te toquen el culo. Perdón, entonces retiro lo dicho y... Sí, no es cosa que nos traiga problemas. Noticia número 2, el gobierno... Porque después salimos la etapa de un programa diario, ¿viste cómo es? Te levantas... Está agrandado, ¿eh? Noticia número 2, el gobierno comenzó a controlar mediante GPS el recorrido de los vehículos del Estado. Porque debe ser divertido. Ver para dónde agarre. Debe ser muy divertido. Nada más divertido que ver un GPS, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se enfermó con el tema del GPS. Particularmente, por ejemplo, en el laburo de mi pareja, los patrones se enloquecen con el tema GPS. Verifican. Se divierten. Porque aparte pira el GPS en algún momento. ¿Vos sabías que los GPS piran? Dicen que a veces te hace girar para lugares donde no haya. Por ejemplo, ¿han visto del laburo de Cecilia? ¿Han visto cómo el GPS se metía dentro de un río? Ahí está. Y decía... Sí. ¡Se metieron dentro de un río! Si no es James Bond, por lo menos, claro. ¿No? Meteoro, sí, seguramente no. Y fallan. ¿Ustedes han viajado con GPS a alguna parte del mundo? No. ¿A un lugar desconocido a través de un GPS? No, nunca tuve uno, los vi en taxis, nada más. Claro, yo viajé, fui a Argentina a tocar y... ¿Llevan un GPS? Y fuimos con una... Que le quiero parir nada que hacer, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Pues no le va bien, pero tiene GPS, ¿eh? Pero tenemos todo lo que las bandas... Tiene todo lo que deberían tener las bandas que sí tienen. Entonces nos decía, doble a la izquierda. Y no existía nada para doblar, o de repente había... Todo contra mano, ¿viste? No hay que seguirle tanto. Eso es como cuando lo juego a computadora, ¿viste? Que no te calculando, te dice si no lo haces. Sí, son mapas viejos, cosas por el estilo. Claro. ¿No? Y bueno, van a seguir robando igual. La forma de Uruguay no cambia mucho, ¿no? Le van a echar como agua. Le echan agua a la nata, pues. Igual los choferes cuando salen a dar vueltas fuera de trabajo son para sus jefes, ¿no? Claro, son mandados. Igual ven, por lo menos para no sé. Esto para dejar tranquila a la gente. Tenés que saber qué hay en el lugar donde para también. Porque, ¿cómo sabes que es un prostíbulo ahí? Claro. Por las luces. Tuviste parado en un prostíbulo. Se prende y se apaga la casita. ¿El GPS te aparece? Se prende y se apaga la casita. Aparece un par de piernas de mujer con polleras caladas y con medias caladas y zapatos. Y una mano de guante con cigarro. ¿Sí? Eso es un mago que estaba descansando. También. Tenés cuidado. Y una puerta. Una vez fuimos a un coso de eso y la puerta para entrar. ¿Con el auto un GPS, no? Tenía de esos que tienen las almacenes. Sí. Las puertas de... Sí, esas tiritas de color. Sí, de color. De plástica. Yo vi unas gruesas, anchas, negras. Lindo. El tema es que si entras después de eso... Y sabes cómo estaba iluminado el lugar, era de noche, con luces de arbolito de Navidad. Bien. Es lo único, pero, y la barra que le venía lo negro. Decime que me dientes, los dientes, un moreno. Decime qué fecha del año era. No, el verano. Ah, entonces no era navideño. Pues si era Navidad todavía, era por lo menos una familia. No, era la decoración, ¿no? No, entramos, noticia entramos, no fuimos. Número 3, una de las víctimas del violador fue una mujer de 60 años. Estamos hablando de una... ¿Se llama Elvio? ¿El violador? No, un violador serial que fue capturado y empezaron a aparecer distintos... Puede ser. Testigos, no víctimas en realidad. Puede ser. De todo, en realidad. Noticia número 4, la justicia desarticuló una millonaria estafa contra Conaprole por más de $500,000. Tremendo. Pero es rica al final, ¿eh? ¿Pero los gurises? ¿Vos que tenés guri chico? Pero es rica, hace años que estamos tomando ese bebé. No, ¿medio millón de dólares? Leche adulterada. Sí. ¿Vos no te enteraste? No. Metían unos 3.000 litros de agua por camión cisterna. Te fajaban 3.000. El agua. 3.000 eran de agua, claro. De todas maneras, es leche que no llegó a los consumidores uruguayos. Es leche que se usaba para hacer leche en polvo, claro. Y que era mandada a otros países. Pero ¿qué pasaba? En el proceso se le quitaba el agua que tiene la leche para dejarla en polvo. Entonces, claro, no pasaba nada. Claro, lo que pasaba es que sacaban mucho menor cantidad de leche en polvo de lo que debían sacar. Claro. Igual si se te quiebran los botijas entre unos años, ya sabes qué. Lo que pasaba era que cobraban 3.000 litros. Y después esos 3.000 litros desaparecían, claro. La plata no. Claro, eso. Y con lo barato que está el agua acá, era un negocio rentable, ¿no? Y claro, sacan de la canilla directamente. Ni que galera, y aparte está metido mucha gente porque no solo está el que... Es una red. Claro. Está el tambero, el camionero. Y están los controles, porque aparentemente la gente que recibe también lo podría verificar. Y se ve con Aprole. Todo el mundo. Igual fue con Aprole mismo el que denunció, dándose cuenta. Intentando mantener el monopolio, ¿no? De que los únicos que pueden vender leche aguada es el propio Conaprole, no los productores. Y si lo hace otro, le saca el negocio. Claro, le saca el negocio. Pero la leche descremada es eso, ¿no? No, la leche común también, ¿eh? Se ve que le pusieron en el camión de la común, por eso. Pará. Noticia número 5. Rubén Rada recibió el premio Grammy a la excelencia musical. ¿A la? Excelencia musical. Y se subió al escenario y se tiró un pedo, así, ¿no? Era Rubén Rada, no era Rubén Ra. No, no era Richie Silver tampoco. Tenía en un avión. No, de los pedos era Rubén Ra. Claro, ese era Rubén Ra. Sí. En el avión tenía como 4 o 5 asientos, que dice que se iba disfrazando, iba cambiando de personalidad, un Radak ya ha venido a menos, sí. Que bueno, se le da este premio a esta altura por... Una especie de Eddie Murphy, pero gordo. Claro, pero que sin cámara, ¿no? Claro. Está todo el tiempo. Sí, es más peligroso. Es peligroso y también, si lo conoces, si viajas con él, un poco te complica, porque a veces que, no sé, el pijama usa el mismo pijama, claro, para todos los personajes. Y te habla uno, te habla el otro y no sabes con quién estás hablando. Con el vestidito turquesa, aquel día. Ayer. Y calzoncillo... El pijama siempre el mismo, violeta. Osito. Ayer, cambiando de radio para buscar otra cosa, me crucé justamente con la música de Sordromo, y le estaba haciendo una entrevista a Rubén Rada y agradecía, por ejemplo, a su primer hit, Las Manzanas. Las Manzanas. Sí, sí, como que tipo... Era el tema que englobalizaba este Grammy, ¿no? Si te gusta comer manzanas. Bueno, está bien, si dio en el premio por esa época, por lo menos era... Como que él sentía que gracias a ese tema, él se hizo conocido. Está bien, es su tema de cabecera, con el que quiere irse a la tumba. ¿Pero dónde es conocido Rubén Rada? No sé si era conocido en los Grammys. No, ¿alguien vio algo de los Grammys? No, nadie. No es copado. Yo vi. Pero claro, si ve la manada de Calle 13, no. Yo vi un poco porque cuando estaba haciendo Zapping se me trancó con grasa en Canal 12. Ah, claro. Y me quedé mirando. Ah, ¿los dieron en Canal 12? Los dieron en Canal 12. Porque en había vivo. Uruguayos metidos en medio. El jueves. Si no, nunca los dan. No sé si no los han dado ya. ¿Sí? Pasa que Canal 12 pasó de pasarte conciertos de Pavarotti. Ah, y la moda de los sábados con la hojita marrón que se te pegaba en la pantalla. Otoño invierno. Colisión de otoño invierno. A pasar cosas un poquito más grasas, como esto que es grasa pura, ¿no? Sí, yo pude ver Wendy y Yandel, esos dos que parece que, no sé si están todo el tiempo, siempre coincido que están. Estuvieron tocando ahí en vivo, pusieron como un efecto de viejo en blanco y negro que no tenía sentido. Es todo bastante de mala calidad y no conocemos a los artistas. No. Y seguramente ellos no conozcan a los nuestros, como Más Capote que estuvo. Dressler, sí. Seguramente sí. Sí, Dressler. Dressler, sí. Y no sé si estaba el cuarteto como siempre, no sé qué otro grupo. A Dressler, viste que pasa, se le cortó el chorro, porque es el que se quiere venir para acá. ¿Qué quiere hacer acá, Dressler? ¿Qué quiere volver? ¿Qué pasó? Qué raro. Pero complicado. Para acá, pero está, es España. Cayó de verdad. Se peleó con Joaquín Sabina, capaz. Capaz, le quiso comer a la novia o algo eso. Sí. ¿Cuál de estas noticias le gustó para escuchar? A mí me gusta la de la señora. Sí. Luis, ¿podés poner el audio de la noticia número 3 que dice una de las víctimas del violador fue una mujer de 60 años? Soy una víctima de este hombre. El año, el 25 de este mes, hace un año, que a las 7 de la mañana, este hijo de la madre me atacó. ¿Dónde fue, señora? En Empalme Olmos, en la entrada de Empalme Olmos. A plena luz del día, a las 7 de la mañana. Yo salí a caminar, ¿cómo salimos todas las señoras? A plena luz de la mañana. Todas las señoras salían a caminar. ¿Con el auto a pie? ¿Cómo? Con el auto, y él me venía así. Yo ese auto lo había visto 2 o 3 días antes ya. Como por que eso, me venía estudiando los movimientos. La camioneta que... Mueve el pandero, no, otro salto conmigo. Anduvo en varios autos. Fue un Volkswagen. Sí, ya saben que lo tienen. Que anduvo con varios. Anduvo en varios. Fue un Volkswagen. Y yo no puedo decir qué era lo... Pero adentro del auto siempre había 2 personas. Porque con los autos con los vidrios oscuros uno no puede, no puede definir si es hombre o mujer. Pero él siempre andaba con otra persona. Además de lo que le hizo, la lastimó, la golpeó. Fue a violarme, porque yo me resistí. Así que me golpeó bastante. Yo soy gordo. Y no me mató porque un vecino entró en la moto. Si no me mata. Porque yo adentro del auto no me metían. No entraba. ¿Estuvo, lo vio cerca ya? No, pero creo que no nos van a dejar, porque yo pedí, porque aunque sea para escupirle en la cara. Lo mínimo que puedes hacerle es escupirle en la cara. Sí, escúchame, ella dijo, o le escupo la cara, o le corto las pelotas, o lo apuñalo. Yo no creo que nosotros toquemos de forma poco seria esto, que muchas mujeres fueron perjudicadas, fueron violadas, maltratadas por este hombre, pero me parece malicioso poner la nota de esta mujer que no fue violada. Porque todo el mundo, ¿qué piensa cuando va a ver a la mujer violada? No pensás si es culpable o algo, pero por lo menos querés, con la morbosidad que aún no lo define, ver qué tipo de gustos tiene el violador, por qué estaba saliendo a esa hora de la mañana y viajando tan lejos, cuál era el premio del esfuerzo del violador, que estaba haciendo una cosa horrible, y es una mujer que ni pagándote de repente, vos podés encontrarle un atractivo. Yo que soy un como que te da paja salir, como se dice ahora, o algo. ¿Cómo? Que te da paja salir, ¿viste? Fuiste, ¿cómo? No, me dio paja. Sí, ¿viste? Sí, no. Me dio paja. Los por no tener un polvoy, ¿no? No es hacerse. Es, no, no, no. No, que... es el equivalgado. Me dio paja, entonces no fui. No, el esfuerzo que ponía el hombre para el premio que podía haber, premio, qué horrible, ¿no? Premio. No es un premio. Pero bueno, digamos... Para la presa se puede decir. Digamos que es lo que... La presa. Sí, sí, sí. Digamos que el cazador estaba poniendo mucho esfuerzo por una presa. Y poco... lo mínimo que le pueden, una escupida en la cara, claro. Una escupida en la cara y sí. ¿Dónde se saca el número? ¿A qué hora se va a escupir en la cara? Qué lindo, qué ganas. Aparte, esa mujer me imagino que estaría practicando y juntando saliva tipo, como Titanic. No, hoy no. Bueno, está. ¿A qué hora vengo a escupirle la cara? Tipo. Claro. Sí, ¿se puede ir? Mirá, yo ya llamé hace 15 minutos y me dijeron que después de las 2 de la tarde se y fui hasta ahí y me dijeron que no estaba. ¿Puedo llevar a mi nieto? Claro. Que escupe entre los dientes. Sí, porque aparte los menores pueden escupir 2 veces. Aparte pueden escupir y volver a traer la escupida de vuelta a sí mismo y recuperar su propia escupida. Eso es una habilidad que se pierde con el tiempo. Yo de escupida. El violador, por miedo, pidió que fuera recluido dentro de un ómnibus donde no se puede salivar y estar protegido de esta señora, por lo menos, ¿no? Sí. O por lo menos dijo que no la escupieran después del almuerzo porque la vieja parece que le costaba masticar las cosas. Sí. Y aparte, Corea. El lado 2 del disco de las noticias reza lo siguiente, la noticia número 6 dice, por primera vez en Uruguay se está celebrando el Día de las Disquerías. Es buenísimo eso, ¿no? Sí, lo que faltaba. Noticia número 7, 2 policías de Radio Patrulla asistieron... Curro que faltaba. Claro. No, número 7, 2 policías de Radio Patrulla asistieron a un parto en una vivienda precaria de Piedras Blancas. ¿A quién partieron? ¿Cómo? ¿A quién partieron? Asistieron. No, ayudaron un parto, ahí se ve que... Siempre lo hacen, debe ser interesante como policía. Y es parte de su trabajo. Cambiar, ¿no? Es parte de su trabajo. Sí, están entrenados. Auxiliar, ¿no?, a la gente, ¿no? Sí. ¿Pero y el bombero? Mirá, el bombero más bien de agarrar los hachazos las cosas, ¿no? Acaba de llegar Leo Silvera, nuestro librero en bicicleta. Ya había venido en bicicleta, pero no lo habíamos... Nunca lo había visto andando. Entró directamente en bicicleta. Noticia número 8, la jueza Anabela Damasco manifestó devolver el dinero porque el que está presa, esta es una noticia que no pudimos tocar por faltar el sábado pasado, y bueno, hay una jueza que está presa por meter la mano en la lata, por poca plata para el prestigio que tenía, $55,000 es de lo que se habla. La verdad, estamos hablando de que pusieron leche, agua a la leche, y ganaron muchísimo más que esta señora, y no le conoce quién fue, quedó pegada... Con nombre apellido. Ella no tenía suficiente leche como para cortarla con agua, claro, aparentemente, a pesar de su voluptuosidad. Sí, no tiene nada que ver el tamaño, con estar en la época lactante, ¿o no? Claro, no. No, que dicen que sí, siguen. Si sigue chupando, sigue saliendo. Sí, sí, dicen, para mí yo es un volante. Pero bueno, no, aparentemente no tenía leche para cortar, así que empezó a robarnos a todos. Creo, porque es plata que se recauda en ¿cómo que le llaman? Caso campanita. ¿Cómo que le llaman? Porque es una palabra nueva que escuché durante todas estas dos semanas. Sí, ¿cómo es la palabra? Receptación, ¿cómo es? No. ¿Cómo era? ¿Te metiste en baile? Yo pensé que Pablo, el hombre que lee la diaria, iba a saber. Receptación. No me acuerdo. No me voy a acordar. Después nos podemos fijar en la diaria. Sí, seguramente. Pero aparentemente, claro, la plata que sacaban, ¿no? La plata que recaudaban. Dice que se la jugaba de casino. Después se la jugaba. Pero tipo, ella lo que tenía que hacer el trámite de recuperar la plata y depositarla en una cuenta. Es tan sencillo como dice, se lo depositaba para ella. Exacto. O si no, hacía a sacar plata diciendo que era para otra razón y se lo ponía en su cuenta. No era muy inteligente la forma de quedarse con la plata. Al menos no tenía testaferros. Era una cosa bastante directa e impune. Que no se sabe hace cuánto estaba ni cuánta gente participaba. Porque ella dice que no quiere decir que se hizo con el dinero para no ensuciar, porque es más grande la bola, digamos, ¿no? Veremos. No, decir más grande la bola después de hablar de la máscara. Noticia número 9. La fecha sirvió además para diferentes acontecimientos también en el resto del mundo. Estamos hablando del 11 del 11 del 11 que ocurrió ayer, una fecha que ocurre cada 100 años, ¿no? Sí. Sí, más o menos que son los años que pasan de que Uruguay le gane 4-0 a alguien. Sí, seguramente. Creo que no hay un antecedente. Pero, digamos, ¿qué tenía de especial? ¿Por qué tanto, no? Y por la cifra, por ver todos los números del mismo. Porque viste que 22, 22, 22 no se puede, porque no hay 22 claro. meses. Así que sí, es sí, una ocasión única en 100 años, yo qué sé. Era buenísimo. Igual, muy, digamos, injusto lo que hace la gente de Loterías y Quiñelas. Cuando pasar que los partís al medio. 5 pesos se podía jugar al 111 la grande, completamente, ¿cómo se llama? Acotado, ¿cómo le llaman? Está, cuando vos vas a jugarle te dicen está, yo qué sé. Yo soy el que tiene diploma de 500 acá. ¿Eh? Yo soy el que tiene diploma de quiniela. Por eso, vos. No me acuerdo. Vos te jugás hasta que nos acordemos nosotros de las palabras y. No, pero es lo mismo, está limitado, justamente. Limitado. Esa es la palabra. Pero digo, que al final siempre tienen toda la de ganar, porque digamos, y una no vez ríe, que puede pasar la. Bueno, pero. Las computadoras si no explotaron, porque con esto del binario era todo uno. Los ¿no? tipos quieren ganar. Sí, pero es así. Voy a decir que te cambian la regla sobre el. Me parece que te cambian la regla sobre el. Sí, sí. Pero en realidad tampoco tiene sentido, porque si suponete, si vos convocás vía Facebook que 1000 personas jueguen al mismo número, el mismo te lo. Seguramente te lo limitan. Te lo limitan, si se enteran. Claro que sí. Si se enteran, te lo limitan. Bueno, y si no se enteran. Ah, si no se enteran, no te lo limitan, Pablo. Bueno, pero entonces es lo que te digo. Pero entonces no va a ser una convocatoria tan grande como para desbancarlo. No, claro. No, pero yo lo que te quiero decir. Imagino que tiene una persona que está todo el tiempo mirando en internet. Igual desde el punto de vista del azar. No solo eso, hay números que de repente. Creo que llama la atención igual. Porque si mucha gente al mismo tiempo juega al mismo número, a los tipos les salta la ficha y dicen hay demasiada gente jugando este número, vamos a averiguar y te agarran. Seguramente, y aparte como es todo digitalizado ahora, claro. Si hay mucha gente jugando ese número, ya directamente lo limitan. Me imagino que deben de tener una limitación automática. Seguramente. Una cosa parecida. Entonces está, es injusto, porque era un día justamente que lo máximo que podía pasar era un hecho cabalístico que se diera. Lo que pasa es que se supone que el juego es saber si tenés suerte. Claro. Y si vos jugás con técnica, digamos, o sea, le jugás un número, no es suerte, sino que estás usando casualidad. En otras radios escuché que el 11 del 11, las 11 en punto, se casó un montón 11, de chino. Había que pedir un deseo. Viste que siempre el deseo es tremendo. Y hay que pedir deseo en todo momento. Sí, bueno, pero yo también deseo completamente a cada minuto de mi vida. Estoy deseando cosas. Sí, está, pero bueno. Ahí puede andar. Ahí la gente está agarrada. Ahí anda. Después. se casó mucha gente. ¿Sí? Chino o zapatada. Porque se pensaban que se terminaba sí, todo. Sí, no, porque les gusta, porque es pintoresco, pero en China viste que te juntan un galpón de chino y te lo casan a todo el mismo tiempo, es mucho más práctico. No van haciendo cobre todo eso. Sí, sí, sí. Acá sí. También se casó unos cuantos. Como quien fumiga, decís vos. Claro, exactamente. Estaba pumba. No, te fumigaron, no, claro, sí. Nos casamos todos. Noticia número 10, dice Uruguay goleó a la selección chilena por 4 goles contra 0. Yo diría más bien que Suárez goleó. Si Suárez 4, Chile 0, ¿no? Sí, porque sí por Cavani. Cavani flojo. Qué cosa, cómo erran goles los demás. Sí, fue un partido. ¿Cómo no ven el camino los demás, no? Teniendo un tipo así, no darse cuenta de dónde es, bueno, que hay que invocarla. Es ¿no? un monstruito también. ¿Y Forlán ¿no? se sentirá menos importante? Y yo pienso que capaz que en el fondo Forlán. ¿Siente que no es tan importante, un sentimiento que de repente un poquito de capaz que de extrañarlo? ¿Quién lo extrañó? ¿Y sabés lo que le va a pasar además a Forlán? Que su récord va a durar 4 o 5 años, porque su récord es el máximo goleador, Suárez lo va a pasar y va a quedar durante años entre Suárez. Y ratificamos que el maestro sigue enamorado de Guren porque lo pone, aunque no, sí, no tiene la necesidad de ponerlo por lo que sea. Y bueno. Falta un golero y pone Guren. Y tiene que pagar algún favor, capaz. Y que le gustan los tipos más bien musculosos y no de repente que jueguen bien, ¿no? Eso. El prefere de hombre de Tavares. Y si todo el buen Torito Rodríguez, que no sé, Torito Rodríguez se llama, que no sé, que no. Diego Torito. Sí, que no. Ese que la, se cae de espalda. Lo conoce. Se conoce porque se cae de espalda y no se puede levantar. Nadie lo conoce, ¿no? Pero es fortachón. Así como es fortachón Guren y de repente como es fortachón Diego Pérez. Y como es fortachón, este que no sé qué hace jugando a la selección, que es el que toca la Catalina, ese, ¿cómo se llama? Es igual, ¿cómo se llama? El González, el Tata González, que parece el... Esta Tabaré Cardoso. Tabaré Cardoso. ¿Tabaré Cardoso? Se ve que les canta en el viaje. Es zoológico. Es tremendo. La concentración. ¿Cuál le gustó de estas? La de... A mí me gustó la de... 6. Sí. Luis, vamos a escuchar la noticia número 6 que dice: por primera vez en Uruguay se está celebrando el Día de las Disquerías. Se trata de una jornada en la que los artistas nacionales hacen sus shows en vivo, principalmente acústicos, en alguna de las disquerías. También hay presencia de artistas que aconsejan sobre qué discos pueden comprar, también piden autógrafos. Y algo muy importante, hay un descuento de 25% en los discos, en los vinilos y en los DVDs. Estoy junto a Mauricio Ubal, quien es el presidente de la Cámara del Disco. Bienvenido a Subrayado, una jornada novedosa en Uruguay, algo que ya se practicaba en otros países, pero nuevo en nuestro país. ¿Qué pasa con los discos? ¿Qué cifras tienen ustedes con respecto a las ventas y a los comportamientos de los uruguayos? Mira, el comportamiento sigue siendo muy especial. El uruguayo quiere a los discos, lo regala, lo busca, y por eso existen las disquerías. Y el día de la disquería lo tomamos para reivindicar un poco esa especie de refugio hacia la música que son las disquerías, donde vos encontrás un universo de cosas y generalmente siempre te llevas algo. Disco, no cosas. Entonces, bueno, queríamos poner el acento en eso, poner el acento en lo importante que ¿cuánto es le queda, Arvin? Para los uruguayos seguir pudiendo tener discos para regalar. Dos minutos, es un regalo económico. Sí, no, si podemos hablar nosotros, si escuchamos. Para regalo económico, que, bueno, dice. Se trata un poco de empezar a. Este es el primer año que lo hacemos. A defender ese lugar, a defender ese rincón de la música que son las disquerías. En los últimos años disminuyeron considerablemente las ventas. ¿Se le puede adjudicar a la aparición de internet eso? Mira, ha bajado, pero no tanto como se preveía. Y en Uruguay tenemos un muy buen nivel de ventas todavía de discos. Te diría que uno de los mejores de la región. Mira. Y eso nos llama poderosamente la atención. Así que digo, acá, es una siempre en proporción. Que la seguimos. Defendiendo y la prueba vamos está a hablar, en que vamos a hablar nosotros mejor. Vamos a hablar nosotros. Qué lindo era comprarse un disco en un momento, abrir, ver la cajita y el librito, eso se perdió. Yo fui y me compré esto. ¿Mirá? De cerveza y limón. Dam Lemon 6 con 4 cerveza y limón. Estamos brindando porque nos quedan 4 programas para terminar el ciclo. Qué bien que estuviste, Toto. Cerveza sí. Con limón, cerveza con sabor a limón, ingredientes cerveza 60% y agua, malta, cebada, arroz, maíz y lupus. Tiene lobo también. Che, esta porque estaba los discos estaban carísimos y tal, la cerveza estaba bastante barata. Igual dicen que la cerveza compra al lado, ¿no? De la sí. Pero dicen que es el lugar que está más, que se sigue vendiendo discos cuando se está cayendo un poco la venta en otros lugares, ¿no? Compré un cassette, me salía como 220 pesos y... ¿Un cassette? Sí. Sale más caro los cassettes que los discos, ¿no? Sale muy caro. Sí, cassette, claro. ¿No? Pablo, tú seguís comprando discos originales, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sigo comprando discos originales. No, de decir eso, que hay mucha gente que aprovechó para ir y comprarse discos que a lo mejor quería tener o quería comprar. Físicamente el disco es genial, ¿no? Pasa que, claro, es una batalla, tanto el vinilo como el CD. Pasa que es una batalla complicada cuando vos estás escuchando en la radio, ¿no? Un tema de una banda y no la conoces. y tenés ganas de seguir escuchando, no vas corriendo a la disquería. No, pero, mucho si, más te gusta, pero si te gusta puedes comprarte el disco. Sí, pero es una batalla complicada porque de repente entras a YouTube, tenés el video y ya inmediatamente, ¿no? Es complicado. Pero se ve que en Uruguay por lo menos lo que dicen que se está vendiendo 500.000 de discos anuales y la gente está comprando mayoritariamente nacionales. Sí, creo que es el disco de las murgas, ¿no? Sí, el ser pocos también creo que suma, que bueno, que no salen tantos, entonces puedes seguirlos, comprarlos, sentís que apoyás a una persona que te encontrás arriba del son un poco más baratos, pero quiero discos extranjeros. Los uruguayos no tienen tanta imagen de rockstar, ¿no? Hay que apostar la lejanía que hay en otros lados, capaz. Hay que apostar al formato, definitivamente. A que el tener ese disco sea una cosa interesante. El problema de los discos es el espacio, ¿no? Claro. Un tema de espacio, que si te gusta que tenga la tapita gruesa, aparecería al costado, te dejaste un lugar donde tenerlo y si... No, el problema es el costo, que sale $0 bajarlo y vale 250 pesos un disco. Claro. Ese es el problema principal. También. No me gusta la banda, pero... Sí, yo pensando en que puedo pagarlo, ¿no? No me gusta la banda, pero por lo que vi acá, ustedes trajeron el disco de Buenos Muchachos y es una propuesta interesante el disco, verlo, tenerlo físicamente, que de repente no se disfruta si lo bajás. Pero si el disco no se mata mucho para hacerlo, a veces también. No, pero además también volvemos para lo de siempre. Yo lo que quiero es escuchar 11 canciones, o lo que quiero es un disco con una tapa y saber quiénes son los que tocan, el nombre de las canciones. Hay gente que opta por una cosa y por la otra, y gente que va por el camino. O agregarle algo más, digamos, a no solo las letras, sino capaz que tratar de aportar más al disco dentro de lo que es el arte. Bueno, ¿a quién no le ha pasado de repente traer un disco de a finales de los 90 o a los mediados de los 90 traer un disco de Estados Unidos o de Europa y que cuando lo abrís no traen ni las letras ni una foto de los integrantes y todo mal y te trae dónde se grabó y cuándo, ¿no? Tener los discos con los libritos adentro, claro, con todas las entonces cosas. No cóbrame menos que me estás cobrando. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Acá igual las empresas de discos que hacen discos más baratos le quitan todo, pero sí, el disco más barato, ¿no? Está bastante acá nivelado por lo menos lo que es el precio con la calidad de lo que te venden, ¿eh? Igual es genial lo que hicieron el otro día porque hubo bandas en vivo, ¿verdad? Montevideo Music Group, que es uno de los sellos que nos da discos para regalar a nosotros, que tenemos para regalar hoy, por ejemplo, es bastante de apostar en la mayoría de las producciones a tener un tipo de papel o gráfica o cantidad de páginas menor para bandas poco conocidas y que saben que no va a tener mucha venta y apostar más a agarrarte Catalina con cajas de cartón y a otra gente que sí, o puedes ir y pagártelo vos también, ¿no? Vos podés coproducirlo con el sello y uno se arma bastante que plata, poner bastante plata y pagarte vos el arte, ¿no? La idea de la cámara del disco es hacer esto una vez por mes o una vez por año. Una vez por año. Ah, está bien. Es mundial. Igual se aprovechan otras oportunidades como el Día del Centro y X. Bueno, todas las discográficas o casas de venta de discos tienen un día al año o un periodo al año donde hacen ofertas. Hace poco pasó Nuestro amigo Leo se sumó al descuento de... Se sumó, sí, por lo que vi en Facebook se sumó. Está bien porque era la idea también de comprar libros ese día, creo que... ¿Libros también? No, discos. Sí, porque ¿qué te va a decir Leo? Estamos hablando que se llama el día de las disquerías. Si vos vas a la disquería te compras un libro de partituras perfectamente. Ah, bueno, va, ¿no? Está. ¿Dónde te vas a comprar un disco de partitura? Pero no, si es el día de los discos, ¿no? Te vas a comprar un libro, sos un choto. No, te hacen si el día de yo no compro la cerveza. Pero no te hicieron descuento. Pero fue cuando saliste de la disquería. ¿Cuál les pareció más importante de estas dos noticias? ¿La de la víctima de la violación? La de las disquerías era más interesante, ¿no? Sí, porque yo pensé que era algo más... Vos dijiste que es mundial, ahora también. Es mundial, es una copia, hace muchos años que se hace en otros lugares. Pero fue más pintoresca la de la Guanaca. Bueno, acá porque quería escupir al hombre, ¿eh? Ahí va. Noticia más importante para Demasiado Tarde de la semana. Por primera vez en Uruguay se celebró el Día de las Disquerías y ahora vamos a escuchar la voz melosa de Pablo Nario con la noticia de la diaria. Qué buena cortina tenés, Pablo, ¿eh? Está bien, Luis. Me gusta. Ajá. Arrancamos con fuerza, ¿eh? Estamos escuchando... Toda la fuerza. Malón. A Malón. Cambiamos la presentación de esta sección. ¿Por qué estamos escuchando a Malón? Estamos escuchando a Malón porque tocó el miércoles en Buenos Aires y porque además el tema que estamos escuchando se llama Castigador por Herencia. ¿Qué tiene que ver con lo que vas a hablar? ¿Qué tiene que ver con la nota que salió el viernes 11 de noviembre en la página 13, que es escrita por MG? El Metro Goldie, pero sin media. Todavía no se habían casado. Y que trata sobre la UNESCO y cómo tuvo que suspender las actividades hasta 2012 por haber reconocido el Estado palestino. Claro. Se trata de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura perdió el 22% de su presupuesto que aportaba a Estados Unidos y que Washington retiró porque ese organismo reconoció como miembro al Estado palestino. Como consecuencia, la UNESCO tuvo que tomar medidas radicales, congeló sus programas hasta fin de año y revisará el conjunto de actividades previsto en todos los ámbitos y en todos los sectores para el año que viene, ¿verdad? Se implantan entonces un montón de recortes, informa la directora general Irina Bokova. Bokova. ¿Sí? Que con estos recortes se podrán ahorrar unos 35 millones de dólares. ¿Cuánto se ahorran? 35 millones de dólares en gasto de funcionamiento, pero no bastará para resolver el déficit faltante. No es nada para eso, ¿no? No. Representan los gastos de actividad 41 millones de euros anuales, que son como 50 y algo millones de dólares. Entonces van a cerrar este año, van a cancelar los programas que tienen en actividad, se suspende hasta el año que viene para una nueva revisión y así intentar recuperar 143 millones de dólares, que es lo que aportaba Estados Unidos a este tipo de programas implantados por la UNESCO. ¿Dónde viene el meollo del asunto? Viene en que se reconoció el Estado palestino, pero no por parte de la ONU, sino por parte de este organismo que pertenece a la ONU. Entonces Estados Unidos, que ya sabemos que tiene derecho a veto y que integra las altas esferas de decisión de la ONU, lo que decide es castigar a la UNESCO sacándole ese dinero que aportaba, que para Estados Unidos no es nada, por más que estemos en crisis y todo, ¿no? Sí, sacarle apoyo, ¿no? Claro. Como tirarle de la oreja, ¿verdad? Y sí, cortarle los víveres, complicarle la vida. Sí, obligarlo. ¿A quiénes complica? Complica a los jóvenes, a los niños de África y a los niños que tienen SIDA, que son las dos prioridades de hoy de la UNESCO. Pero ningún americano. África y el SIDA. ¿Qué vas? Claro. Entonces, claro, y bueno, y sí, para afuera una cosa y para adentro otra, ¿no? Pero igual ser pobre en Estados Unidos tampoco no debe ser nada lindo. No. Entonces, pero no le cortan a los pobres de Estados Unidos igual, le cortan a los africanos. No, y con los recortes de impuestos para Estados Unidos también recortan a los pobres de Estados Unidos. Y sí, si van a recortar van a empezar por afuera, pero de todas maneras es como castigo por lo que estás diciendo. Sí, es como castigo. ¿Por qué? Por reconocer al Estado palestino, que sabemos que mediante su presidente, que hoy en día es la autoridad autoridad nacional palestina, no es un Estado de derecho, digamos, sí, de facto, es decir, es un lugar que existe, que tiene un gobierno, que tiene un montón de gente, pero que no existe ante la ONU como la República Oriental del Uruguay o algo así. Entonces se presenta a la ONU pidiendo que se reconozca el Estado palestino con las fronteras anteriores a la implantación del Estado judío. Sí, fue lo que pasó ahora en la última juntada grande que hubo y donde tuvo apoyo también a Pero UNESCO sí reconoce al Estado palestino, entonces Estados Unidos le paga de esta manera. Saca, ¿no? Le saca. Al revés, no le paga. Es claro. No le paga sacándole. Muy bien. Y bueno, debido a eso vamos a escuchar un tema de Malón, que ahora está de fondo, pero que se llama Castigar por Herencia. ¿Y vamos a escuchar de vuelta el mismo tema, Luis? No, vamos a escucharlo entero, claro, sin nadie hablando arriba. Claro. Pero que se llama Castigar por Herencia y que hace referencia a la herencia castigadora que tiene Estados Unidos como hijo del Imperio Británico, que todos sabemos que te movía, ¿no? Si te hacías el loco, te movía. Así que vamos a escuchar Malón. Dice algo, y ya volvemos con más. Tema, ¿verdad? Habla sobre eso. Habla sobre eso. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Seguimos con más Demasiado Tarde, segundo bloque a través del 89.1. ¿Cómo que FM? Seguimos? Exactamente, Uniradio, siendo las 19.49 de este sábado caluroso. Nos vino a acompañar Leo Silvera, que ya va a estar hablándonos de algunos libros en unos minutos. Podés comunicarte con nosotros a través del 26 23 44 53. Mandando un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. O comunicarnos con nosotros a través de Facebook. En Facebook Demasiado Tarde. Ahí va, si no entran a YouTube y encuentran notas anteriores, videos. Hay gente comunicándose en este momento. Sí, se comunicó alguien, pero después se dejó de comunicar. Buenas, solo buenas. Demoré demasiado, me parece. Ah, demoramos mucho. Quiero mandar un saludo a Luca, que no pudimos hacerlo la semana pasada, tu hijo, que cumplió un año y pasamos muy lindo. Pasamos muy lindo, la verdad. En el cumpleaños, que no fue la razón por la cual faltamos. No, pero casi. No, fue un atenuante, digamos. Un atenuante. Por el cual no vinimos la semana pasada, ¿no? Sí, un saludo a Luca, que nos debe estar escuchando en este momento. Así que lo escucha con un poco más de propiedad. Feliz cumpleaños, ¿pasó lindo? Pasó bárbaro, y la verdad que si ustedes pasaron bien, yo me siento muy halagado. Sí, hoy tenía otro cumpleaños de un año que también terminó antes del año, por suerte, ¿no? Tuvo la misma duración que el tuyo. ¿Sabías que por un año? Y yo creo que los cumpleaños de un año tienen que ser más largos. ¿Tú sabías que nosotros le pedimos para que sea más largo? Y no sé si esto es chusco o es cierto. Que no hay permiso. Por una tendencia, los cumpleaños de un año tienen que quedar mucho menos. Exacto. Porque, ¿sí? Sí. ¿Es verdad? ¿Vos escuchaste algo, Leo? No sé. ¿Cómo andás, Leo? Buenas tardes, buenas noches. Entramos para todos los cumpleaños. Claro. Tú que tenés hijos y que cumpleaños, seguramente. No sé eso de la legalidad de la intendencia, pero usualmente duran 3 horas. Claro. Y los locales y todo eso tienen como todo ya. La habilitación. Aceitadito eso, para que sean 3 horitas, y después ya te van sacando para afuera con los souvenirs y todo eso. Mirá, yo creí que no. Y capaz que para mentir, igual. Mayor cantidad de cumpleaños. En un día. ¿No? ¿Vos tuviste que firmar algún tipo de contrato por el club? No. Pero decir que si cae el aguafiesta, que es el que fiscaliza las fiestas. Puede ser. Y viene y dice de quién es el cumpleaños, y bueno, se armará quilombo, digo yo, porque tiene que armarse quilombo. ¿Se puede decir que en el lugar donde estuviste la intendencia sabe que se usa para hacer fiestas? Claro, sí, sí. Además que si no viene a Gaudí. Sí, porque si no se la denuncia a los vecinos, imagínate, la gente es muy envidiosa. Leo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos... vendría a ser como diarios de trotamundos, podríamos llamarlo, o libros de viajeros, de maneras de viajar. En primer caso tenemos Diarios del Bocho, un viaje por América Latina de Tom Bocho Desort. Con B corta. Bocho con B corta, ¿no? Bocho con B corta. ¿Y por qué Bocho? Bocho es el sinónimo de fusca en México. En México me gusta más fusca. Bueno, el fusca acá es el fusca, en México es un bocho. Y escarabajo está lindo también, ¿no? Escarabajo también, pero bueno. Acá loco, decís, me compré un bocho y se creen que te compras un científico, ¿no? ¿Qué pasa? El autor, que es este nacido en Bélgica, estuvo en México, arrancó, es un belga. Es un belga que arrancó la travesía esta desde México. Estaba radicado en México y el tipo se compró un fusca, un bocho allá en México, con una guita que le llegó de casualidad, porque un pariente de él encontró, es de encontrar cosas en la playa con detectores de metales y cosas. ¿Y se encontró un fusca? No. Bravo, ¿dónde lo vende? ¿Dónde vende? Encontró un horno de dentistas, no sé cuánto, igual y estaba en español toda la letra. Es gracioso, pará. Y no entendió un carajo porque estaba todo en español, la parte de la etiqueta, y bueno, se lo mandó a este loco allá a México. Sí. Y el loco este en México lo vendió por $2,000. Y se compró. Y puso $500 más y se compró un fusca, y un bocho azul. Y ¿Bocho tenía él para hacer todo ese negocio? Y hay que estar, ¿viste? Y eso que no es uruguayo, ¿eh? Ojo, que es un belga. ¿Quién inventamos? Bueno, ¿y cómo son los belgas? Nosotros tenemos mucho de belga. Bueno, entonces somos bastante belga, pero arrancó su travesía desde México y recorrió toda América del Sur hasta llegar a Argentina, ¿no? O sea, pasó por Colombia, Ecuador, Perú. Hizo toda América. Hizo toda América en el fusca. Estamos viendo el mapa. Acá ellos estoy mostrando el recorrido que arrancó desde México. ¿Tá? ¿No tocó Uruguay? No. Llegó hasta el lado de Uruguay. ¿Qué hijo? Pero marchó el auto, capaz. Pero no seas malo, le van a marchar ahí. Brasil tampoco tocó. Escuchame, arrancó de México y tuvo casi en Colonia, ¿no? Se le rompió el buquebús. O sea, acá en el Tigre termina el viaje en el Tigre. Leo, lo tiraban bajada y llegaba. Quedó en el Tigre, hay que cruzar el. Entonces, llega hasta Argentina, y son más de 16.000 kilómetros recorridos con un fusca, ¿no? O sea, el tipo arrancó, se munió de algunas cosas básicas para hacer el trayecto en un fusca, que se sabe que es un auto bastante fiel y simple de reparar. Pero es un auto que calienta mucho, no es para hacer muchas rutas. No, teniendo algunas autopartes, por decirle, básicas, como filtros, alguna cosa, algún chicote, algún cable embrague, es un auto que puedes mandarte a la ruta. Opa, qué choque, on the road. Por favor, no me hagan asustar. Leo, perdona, estamos tomando, porque traje una cerveza. Un paréntesis. Traje esta cerveza para compartir, que se llama, Pablo. Se llama Bogdam. O sea, maldito bocho, ¿no? No. Sí. Le voy a decir algo. El nombre de Bock deriva de una deformación de Beck, de Eisbeck. Sí, es una deformación. A Bock, ¿no? Deriva de Eisbeck a Bock. Bock en alemán significa macho cabreo. Opa. El grabado es que aparece para machos en la Bogdam, que vamos a decir ahora, aparece, ¿quién? Satanás, ¿no? Es un macho cabrío danzando. Sí. Con una estrella roja, muy con una estrella bonita, roja. ¿No? De hoy es una reproducción original de la etiqueta una de 1888. De fauno, ¿no? Sí, es un pavo. Ah, mira. Bueno, cerramos con Bocho. Y vamos con los diarios del Bocho de Tom Dysart, que es el belga que arrancó. Bien nombre de belga, México, ¿no? Sí, y bueno, este libro, él lo sacó originalmente en lenguaje neerlandés. No, en realidad fue editado en Holanda. Ah, y y recién después de 3-4 años de haber salido. Bueno, esto fue en el 2003 para empezar. Y trata sobre todo lo que encontró en ese camino. Y es un recorrido, siempre te tenías al libro. Es un recorrido que está buenísimo, o sea, es el diario de ruta en el camino, y el tipo aparte hace mucho énfasis en la gente que se va encontrando, en las problemáticas que encuentra. Por ejemplo, bueno, antes de arrancar el tipo dijo, yo tengo que arrancar para allá, tengo que conseguir algunos pedazos del auto para repararlo. Sí. Tengo que conseguir algún seguro para pasar las aduanas, que no me rompan los quinotos. Y el loco se metió, imagínate, en México a tratar de conseguir algún documento trucho, viste, que le sirviera para los aduaneros y demás. Y maestra. Una especie de pasaporte para él, el coche y todo lo demás. Y bueno, y estuvo seis meses recorriendo estos países. No, pero es un lindo viaje. Y bueno, memetizándose con la gente y con los lugares, ¿no? Pasando, imagínate, pasar por Perú, yendo para ahí, para el Cusco, todos esos lugares, que esos paisajes alucinantes. Y bueno, y Centroamérica. Y bueno, y las historias que se va encontrando en cada lugar que llega. Policías corruptos, aduaneros, estuvo con los zapatistas. Así que no habla solo de lo lindo. No, Habla de todo. Y cosas digo que se le complicaron a él para pasar de un lugar al otro, en las aduanas. Tenía que desviar, esconderse. Oh. Gente que lo ayudó con el auto, ¿viste? De repente. No. Son esas cosas que en el. Después que las contás en el seguramente libro, de los 6 meses, 4 meses deben ser solo de aduana. Pero son esas cosas que cuando las contás en el libro son como anécdotas lindas, pero en el momento las pasa bastante feas. Sí, porque sí. Él cuenta que está. Después este. Por lo menos voy a sacar un libro para ganar plata, dijo, después de toda la cagada de pasé. Y claro. Sí, en realidad el libro cuando salió en la versión neerlandesa se vendió en un mes toda la edición y hubo que reeditarlo y fue un éxito. O sea, inclusive hubo que hacer una adaptación. Ya lo he conocido como el loco es periodista y es más, ahora está trabajando en Buenos Aires, sí, en el Tigre. Puso una agencia de noticias hace unos años y hace unos 10, 12 años que vive en Argentina, en la agencia de Prensa Nueva, www.prensanueva.com.ar. Sí, sí, labure, tiene su empresa ahí, tiene su se le quedó el auto y quedó ahí, puso una agencia de noticias y a su vez este libro viva dentro del auto. Este libro lo editó la empresa de él, es Prensa Nueva, lo editó él, o sea, salió en español por iniciativa de él, porque él intentó buscar un editor, una editorial que se lo editara y era complicado porque además había que adaptar al lenguaje, porque él lo escribió para el europeo que lo lee y le interesan cosas, hubo que cambiarlo porque había cosas que él consideraba que al europeo no le importan, pero después que reconstruyó y leyó los papeles que él había escrito años atrás, porque claro. Ediciones del 2008 y él lo escribió. ¿Y cuántas ediciones tiene? Es como el disco que te saca el tema en español, ¿no? Para que él entre en latino, claro. Digamos. Claro, entonces acá él dice que yo no leí la edición en neerlandés, aparte no entiendo neerlandés, pero lo que sí que él acá como que se sintió mucho más cómodo de contar cosas que realmente claro. el sudamericano las entiende mejor cuando las lee, sí, que sí, el europeo, sí. Que de repente hay que adaptarle cosas o explicarle entre paréntesis que eso se hace porque es una cosa usual en claro. Tal pueblo, en tal lugar. Bueno, pero a lo mejor para él hizo más plata. Entonces, lo hizo si por la de él y el libro está realmente lindo para cualquier persona que quiera viajar. Es un lindo recorrido para viajar por Sudamérica. Pique, te sacas piques para viajar por Sudamérica, seguramente, sí. Y en manera tipo económica. Viene también a la uruguaya. Tipo, ¿no? Si va por Colombia, pasa rápido y va a las balas. Bueno, no sé, ¿no? Eso fue Diarios del Bocho por América Latina de Tom Dussert, que es una me gusta un detalle de la tapa que es como que tiene dedazos de tinta de los sellos. Por las aduanas. Claro, está claro. Sellado y tiene dedazos como que fue. Y el mapa también, que tiene recorrido con un Fusca ahí. Sí. Sí, la verdad es que lindo diseño el arte del libro también. Está muy bien, inclusive el libro está como él quería, porque la edición de europea no tenía tantas fotos y tantas. Tiene fotos, Tiene esas fotos. Esas manchas son porque sellitos. Justo se le rompió el auto cuando estaba haciendo la edición del disco y del libro. Esa mancha no es de cerveza que quedó acá. No. Ya venía. Bueno, en segundo lugar tenemos otro libro importantísimo en lo que refiere a historias de trotamundos. En este caso es un autor canadiense, hoy vinimos con autores extranjeros, pero que tienen conectividad con Uruguay, ¿verdad? Este libro se llama En el susurro del silencio, mi vida entre los últimos nómades de la isla de Baffin. Son los inuits, los esquimales. Ah, mira. Este señor, a fines de los 60, se fue a hacer un trabajo de investigación con otros científicos al Polo Norte. Este señor se llama Claude Siroy Simenon, es sociólogo. Nacido en Quebec. Lo digo de vuelta. Claude Siroy Simenon. Nacido en Quebec y a fines de los 60. Vamos a llamarlo Carlos. A ver a estos esquimales, inuits, mal llamados esquimales. Cuando no son esquimales son de cuando afine es el nombre del iglú que tiene ojo chinito. Sí, son los de los que viven en el iglú. Los que usan raquetas en los entonces, pies. Entonces, a fines de los 60 fue cuando porque está mal, no es así el esquí. A fines de los 60 fue cuando como que se descubrió estas tribus nómades bien al norte. Nómade 20 o por ahí. No más de miles. Igual aparentan mucho más. Y bueno, fueron como una especie de civilizarlos, ¿no? La típica. Claro. Nosotros venimos a que vivan en casitas. Qué cosa que le gusta al imperio, ¿no? Bueno. ¿Cómo le gusta civilizar a cualquier lugar donde llega? ¿Civilización o barbarie, diría Sarmiento? Le quisieron meter estufita en cuadazo, todas esas cosas. Sí, en parte los quisieron pasar a casitas y demás. este señor no se empezó a entender la cabeza de esta gente, ¿no? Y a mimetizarse con ellos. Y terminó entonces, dándose vuelta, la gran Avatar, ¿no? Una especie de, sí, o de entenderlo de otra manera. Pocahontas. O quiero entenderlo un poco más y me voy a quedar. La expedición terminó. Ver, Malinche. La expedición terminó y él se quedó. Claro. Y se quedó 7 años. Ajá. Viviendo en el Polo Norte. A que se enamore de una esquimala. Es brava esa. ¿No? Es brava. No, pero dice, tienen el culo frío. Son pocas, pero de todos modos, cuando uno, según la cultura esquimal que él cuenta aquí, inclusive, se cuando uno poco, sale claro. a cazar, el que vas a visitar te brinda a su mujer. Claro. Y ojo, que rechazarla es una ofensa para el dueño del iglú. Es mucho mejor que ir a... O sea, así te puede, te puede ir mal, ¿eh? Muy mal. Te puede tocar mal. Si te toca mal, tan mal. Que tu mujer te es mejor que la otra y que no te... Que se puede tocar a tu mujer al otro. Pará, porque cuando salen así a cazar, salen los hombres y los niños más grandes, ¿no? Claro. Y te dejan viajar muy... Claro, no salen las mujeres. Vos vas, de repente, te encontrás con otra tribu que está la tribu con su mujer, pero los cazadores vienen sin mujer. O sea, que él te recibe y te brinda a su mujer. Yo voy a la casa de mi vecino y la mujer de mi bueno, vecino no, no, no, no y cuando viene mi vecino yo le digo a mi mujer que mi mujer está buena. Bueno, ¿qué va a estar buena? Riesgo. Si hasta el agua está recongelada, se lava o sea, traten de imaginarse una situación como que allá no hay nada, o sea, es claro. hielo. Este tipo pasó de... Hay que dormir todos juntitos. Yo prefiero quedar mal. No, vas a voltear lo que venga después. Este tipo pasó de estar viviendo como nosotros, no como nosotros, fue fin de 60, pero con un confort relativamente de los 60, dormir en un colchón, prender abrir la heladera y sacar comida y demás, la ducha y eso, a pasar a vivir en el frío extremo de 50 grados bajo cero, bueno, adentro de un iglú, no a pescar en agujero. No necesitaba abrir la heladera. Pues realmente. Y a comer pescado crudo, claro. A aprender sushi. A pescar la foca. Comía cara. Bueno, eso es ahora. No hicieron un bar acá congelado y la gente pagaba como 500 pesos. A vestirse con pieles y hacer todos los rituales típicos de esta gente, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, el libro está en francés y en español. Francés, pues, es el idioma original de él. Además, es una puerta... Porque es canadiense. Es una puerta también para que el libro se venda en el exterior. Que, dicho sea de paso, se está por hacer una película del libro. No jodas. Sí, porque está realmente increíble en muchos aspectos. Se volvió igual, ¿no? ¿Me decís? Sí. Él estuvo allá 7 años. Quedó... La tribu lo ingresó como miembro, diríamosle. Se hizo un ritual, se formalizó y demás. Tiene como especie de nietos en la tribu todavía, que hace muchos años que no los ve, pero... Fueron de esas cosas que no pudo rechazar. Claro, pero es como una... Como la vecina una, que lo pone a... No, pero como forma de comunidad, sí, bien, no porque haya tenido hijos. Siete años. No es y también, y lo que cuenta acá, bueno, te cuenta que cuáles son los instrumentos que usaban para cazar. O sea, porque ahora vos te imaginás, ¿con qué cazan? Cazan con... Hacen las herramientas... Esas son un chaco, por las herramientas con huesos, o sea, salen a pescar las focas. Y las pescan, tipo, no tienen aparatos. Estamos hablando fines de los 60, fines de 60, 70. Aparte, después todo el ritual que se le hace a la presa cazada, ¿no? No es que la depredación, tipo, los tipos tienen... Hacen un ritual. Hay que no poder cocinarla, hay que perder el tiempo un poco, porque ¿cómo es el partido? No, va más andás allá. Andás a los rituales, si no. Va más allá el asado, mientras haces el asado, vos... Mientras la picadita, güey. Ellos hasta ahí, hay que comerlo así como viene. Vamos a demorarla. Saben que además no hay mucha abundancia de comida y para cazar, entonces cuando ellos tienen mucho respeto por la naturaleza, entonces cuando cazan un animal es como que hacen toda una especie de rito y le agradecen al bicho que se haya brindado para que ellos puedan vivir. De nada, dice el bicho. Yo creo que si el bicho hubiese podido elegir, capaz que no se brindaba. Una forma de respeto a que ya se agarró y marchó. Entonces, claro, el oso polar no le dice, no pasa nada. Entonces, estoy contento porque me comas. Claro. Bueno, también cuenta las costumbres, bueno, lo que hablábamos recién de que llegan y les brindan las mujeres y no la podés decir que no, porque se siente ofendido. Acá se ofrece un trago cuando uno llega a una casa, ¿no? Son diferentes culturas. Calculo yo que podés tratar de conversar. Culturas, ¿no? Que aparte recién estamos entendiendo, o sea, porque tampoco hay mucho material de esto. O sea, lo lindo es que si vas ahí ligáis, seguro. Entonces, me imagino qué linda es una charla entre dos inuits, ¿no? Bueno, primero que no la vas a entender porque el idioma es súper complejo. Es un idioma, uno de los más difíciles del mundo. Por eso van a los bifes de uno. Otra cosa importante es que los tipos salen a cazar. Primero que la mayoría del tiempo es Eso es un delfín, por favor. Está oscuro cuando llega la época de. Porque del año. ¿Cómo es? ¿Cuánto? Claro, porque... Claro, pues tiene muchos meses de oscuridad. Y ahí es bravo. Casi 6 y 6, ¿no? Salir a conseguir alimento y demás. Bueno, salen como cuadrillas de busca de cacería. ¿Cómo prenden en la fuego? Nieve. ¿Cómo prenden fuego? No prenden. Con un bic. No, ¿cómo ven? No, hay una con aceite de foca. Bueno, todo eso es lo que cuenta. O es fluorescente o algo así. No, sacan aceite. Se cubren el cuerpo con para el frío con grasa animal. Y hacen estas esculturas como la que está en la tapa del libro, porque cuando salen a cazar, de repente se van a cazar y no se sabe si vuelven los tipos. No, o sea, y sí, peligroso. Y aparte van 2-3 meses y vamos a ver qué pasa. Claro. Entonces, la gente que queda en la aldea hace estas esculturas de piedra enormes, que son como una representación de una figura humana. Que significa, acá estoy. Y hacen una especie de señalamiento. La figura tiene como un brazo, debería ser una piedra enorme que señala. Y ellos, la gente que queda en la aldea, la mantiene limpia de nieve, porque son los tipos para que se guíen para poder volver a su hogar, ¿verdad? Sí, porque si tiran miguitas de pan, cagan también. Sí. Se hunden, o no se ven por la nieve, ¿no? No se las van a comer nadie, pero pueden tirar brasas. Bueno, realmente es una historia interesantísima, de las cuales, bueno, después hay parte de lo que son los rituales. Bueno, está la aurora boreal, cuando se empieza a deslumbrar esa figura, esa está excelente. Tienen una visión que nosotros no vemos. Es increíble, algo que nunca vimos. Además es maravilloso, maravilloso. La única, ¿no? Capaz que buena. Y acá me vemos cómo se mueve el Winamp al ritmo de la música, es lo más parecido que tiene. Bueno, este señor pasó ese periplo, que él parece que lo disfrutó muchísimo, y por eso está el libro. Y vuelve a Quebec. Igual estaría bueno que ese loco les dijera: vos, mirá que hay un lugar que está buenísimo, está calentito, no quiere venir. No, el tipo, es lo que fuera. El tipo vuelve a Quebec. Y obviamente no es que volvió y ya sacó el libro. Que también hay nieve y frío, ¿verdad? También hace, sí, es al norte de Canadá, también hace. Pero no el frío intenso que hay acá. Se andaba de remerita. Bueno, entonces llega ahí a Quebec. No es que haya escrito el libro cuando llega, ni que tuviera en la cabeza escribir el libro. Y un día sigue trabajando como sociólogo y demás. Se encuentra con la foca también. Aparte, la adaptación debe haber sido bastante dura. Debe haber tenido un fenómeno extraño, que es hablar con gente el mismo idioma. Cuando llega, después de 7 años, escuchar a alguien hablando su mismo idioma. Capaz que le enseñe algún ahí. Debe escucharse incluso su voz. Él ahora, el Inuit se ha olvidado un poco. El Inuit se ha olvidado un poco del Inuit, aunque maneja un poco. Sí, da francés y español. ¿Cómo será cuando vuelen? Porque cuando vuelen de Brasil, viste que vienen hablando un poco. Cuando vienen de los Inuit. Habría que preguntarle. Ya se te pegó. Bueno, entonces un día caminando por ahí por Quebec se encuentra con un tipo que le dice: ¿cómo hago para llegar a tal lugar de ahí de Quebec? Y este señor Claude le dice: agarrás por acá, así, allá. Y le sintió el acento quebequiano. Extraño, no, extraño. Entonces, ¿y de dónde sos vos? Y el tipo le dice: soy uruguayo. No, ahí está el uruguayo. Soy uruguay, el uruguayo típico. Y este señor Claude, aparte de todo, curioso, él había estudiado español estando allá en Quebec, y había estudiado porque le gustaba el lenguaje, la sonoridad. Ah, había conocido un uruguayo. No. ¿Dónde es Uruguay? Le dice. Son claro. diferentes. ¿Dónde, sí. ¿dónde son es Uruguay? Tipo. Son diferentes. ¿Dónde es Uruguay? Imagínate el uruguayo. ¡Pah! Uruguay, lo más grande. Uruguay es acá, allá. Y bueno, se empiezan a encontrar más regularmente, no sé cuánto. Y este club se ve que buscó. Trotamundos él. Y viajó a Uruguay. No jodas. Y llega a Uruguay a. Y lo tenemos en el teléfono, Luis. No. Hablamos español. Y llega a Uruguay en una época complicada, mediados de los 70. Y cuando el país no estaba en sus mejores momentos, el tipo le encanta Uruguay. ¿Alguna vez llegaron los buenos momentos? No. Le gusta sufrir igual, ¿no? Bueno, no, igual bien. Comparado con el Silvín, solo había otra. Prefiero que me enseñen a mujeres gratis que me caigan a palo y me desaparezcan. Bueno, llega en ese momento al Uruguay y se radica acá en Uruguay y desde ese momento. Hasta que se empezó a agarrar. Ha viajado. La mujer de todos los amigos y se murió. Inclusive ha viajado nuevamente en alguna oportunidad hasta a ver a su gente allá a Baffin, a la isla de Baffin. Y creo que está por ir de vuelta por el tema de la película, no sé cuándo, pero tiene pendiente eso. Los uruguayos son una cosa de Uruguay. Y el señor viene para acá, para Uruguay, se radica acá, está acá en Uruguay desde esa fecha, de fines de los 70, y hace muy poquito tiempo, siempre con la historia esta de su vivencia con los esquimales ahí guardada en un baúl, ¿no? Y en las reuniones, colegas de él, pero contá, lo llevaban para que hablara, y cuando había que explicar cosas de los inuit, de los esquimales, el tipo que más sabía, este tipo había vivido con ellos 7 años. Como dijo el padre, no debe haber mucha gente que haya vivido algo así. Entonces está, dicen, vos tenés que hacer un libro con esto, y bueno, acá está el libro, que esta es la segunda edición, que se llama En el susurro del silencio, y muy linda edición, de Claude Simenon. Que imagínate que en Uruguay, claro, el tipo debe estar podrido que en las reuniones salte uno y diga, oh, dale, contale, dale los esquimales, ¿no? No, pero hace una cosa mucho... No, loco, pero es que, sí, otra vez, no, contale. No, pero no, al tipo le encanta, Me imagino. Porque es una forma, ¿no? Él considera también que es una forma de que no se olviden de estos tipos. Claro. Porque, con el correr del tiempo, hoy por hoy ya estas tribus nómades, como él se quedó por eso, mucha de la gente, no, claro, se civilizó, se fueron a casitas de madera, con estufita, la que vivió a cazar con un rifle, toda esta gente era la que se había rebelado, la que no quería, la casita, digamos, y son los puritanos, digamos. Iglú, ahí va, yo quería seguir viviendo en iglú, cazando la foca y no me rompa los quinotos. Y no me rompa los quinotos. Entonces, es no como que esta es una forma, medicamento, capaz que ahora sí. Esta es una forma de mantener esa gente también presente, esa forma de vida, claro, tan particular, ¿no? Y bueno, y él ha hecho muchísimas charlas acá en Montevideo y en el interior con inclusive para universidades y demás. Claro. Con el tema de los esquimales, y bueno, obviamente es una forma de catapultar el libro también, ¿no? Sí, y bueno, me imagino la reunión de los cumpleaños también, me dirán, oh, ¿y qué comen los esquimales? ¿Y cómo hace para el baño? Y las charlas con él se ponen buenas. Siempre es igual como es la que es divertido el libro, ¿no? Es muy, muy divertido, muy, te enterás de montones de cosas, y y bueno, de una manera que no estamos acostumbrados a verla ni a vivirla, ¿no? O sea, imagínate, pero soportar 50 grados bajo cero de frío. Claro. O sea, y capaz que soportar a la mujer de algún inuit también está bravo. También está bravo, porque hay una... ¿Qué pasa? Las mujeres de los inuit, o sea, primero, hay cosas que son muy fuertes. Si un niño nace mal, claro, como los griegos. Claro, sí, como los griegos. No, claro, porque tiene que ser un tipo que después se valga. Si por tiene sí alguna dolencia, alguna cosa que ya no va, o sea, ese niño... No tiene solución. Claro, porque es mejor, porque si no va a ser un problema. Entonces también después las mujeres tienen labor en la aldea. Cuando los tipos se van a casar, a ellas les queda mucha tarea. El tema de limar los cueros. Estamos hablando, abstráiganse a la fin de los 60, porque hoy capaz que tienen la tecnología a mano, claro. Pero en aquella época las tipas los cueros con los dientes. O sea, claro, alisaban los cueros con los dientes para hacer las cosas después. Y bueno, ¿qué pasa con eso? La dentadura de las niñas sí estaba muy mal. Entonces te podía tocar una mujer cuando venía de cacería. ¡Esta es mi señora! ¡Adelante, no, no, adelante, amigo! Bien para una cosa, mal para otra, ¿no? No, pero digo que tuviera filo, no es que no tuviera, claro, dientes. Está mucho más peligroso. Mucho más peligroso. Ah, la media vampiresa. Los gatos pasan bien con las lenguas. Por decir un detalle, ¿no? Ellos son los que son nómadas, dijimos, ¿no? Sí, sí. Son sí los que cuando la gente ya va quedando vieja, tipo le dicen, hasta mañana. Te dejamos acá, vos no podés seguir caminando. Sí, nos sí, vemos. Sí, o sea, son el más sabio. O sea, con mucho respeto. Te agradecemos, ¿no? Con todos, mucho respeto. Sí. Ya lo saben. Sabe. Claro, ellos ya tienen toda la estructura en su cabeza y en su interior que va a ser así. O sea, es toda una cosa bastante interesante como manejo. No le pagan geriátrico ni nada. No, dice, vos, y bueno, pañales tampoco. El tema, después el tema de lo que decías vos, de el nomadismo, ¿no? O sea, claro, el tema de aprender a hacer un iglú. Vos decís, ah, haces un iglú. Imagínate andar cortando los cachos de hielo y que te quede, o sea, como lo hacen ellos para que conserve después el calor y todo lo demás. Y el problema más. Y la ventilación. Y el problema más difícil es. Tienen un molde de echan agua, Leo. Tienen un molde de echan agua. Tienen un molde de echan agua y en las fiestas siempre tienen la cerveza bien fría. Sí, lo usan para el helado también. Bueno, estas han sido las opciones literarias de la semana. Estas dos opciones, los diarios del Bocho, de Tim Desort, y En el susurro del silencio, mi vida entre los últimos nómades de la isla de Baffin, de Claude Siroy Simenon. Que se encuentran en Positos Libros y son de Trotamundos, que rozan Uruguay. Aquel roza Uruguay porque lo rozó. Este lo rozó, pero no en el dibujito lo rozó. No, igual el tipo conoce porque el libro lo trajo a Uruguay, ¿verdad? Lo vende acá, es importante. Lo vende acá. Y el de Claude está en Montevideo a partir de esta semana de vuelta en su segunda edición, porque está la primera edición la agotó. Okay. Vendió en menos de un año toda la edición. Y ojo, también una edición del autor. No tiene banca, o sea, no lo editó ninguna editorial. Otro. El tipo por la de él, autofinanció y gestionó la venta de la distribución. Autogestión, ¿no? Y liberación, decían algunos. Bien por ahí. Así que muy meritorio ambos casos, ¿verdad? Y están en Positos Libros, evidentemente, en Avenida Brasil y Brito del Pino. Y hay una cosita más que quiero decir, que este viernes 18 tenemos un encuentro con escritores a las 20 horas. Tenemos un cruce de escritores, en realidad. Va a estar Felipe Poleri y Leandro Delgado. Leandro Delgado recorriendo y revisionando la obra de Poleri, y Poleri a su vez haciendo lo mismo con Delgado. Se van a pelear, digamos, van a encontrar error. No, pelearse, pero no, tampoco quiero que vayan a pasarse de caricias, ¿verdad? Inclusive claro. La gente puede también va a haber también este un análisis de la literatura actual, claro. Cómo está un panorama más celebrity o menos, that much de escritores. Ah, y está con la gente también, ¿verdad? Bien, participando y consultando. Va a haber otros escritores que van a estar sentados de este lado, que también todo en el sótano maravilloso, mágico de Pósitos Libres. Leo, gracias por venir, muy interesante. Y en 15 días, la última columna de Leo Silveira por el año 2011. La última de este siglo, sí. Correcto. A ver con qué nos sorprende. ¿Qué puede ser? Y va a ser con lo que empezamos la primera. Le hemos pedido varias veces. No, pero vamos a hacer con lo que empezamos cuando vine la primera, que hablamos. Che, en algún momento tenemos que hacer algo de... Eso va a ser. Razón, trate un libro de tragos y los hacemos. ¿Tan? Bueno, por ahora me llevo la Bogdam. ¿Estamos? Gracias, Leo. Hasta ahora viene. Chao. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades. Felicidades, mérito les desea felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa, eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos con Demasiado Tarde, entrando en lo que sería el último mes, ¿no? En vez de embarazada, 4 semanas, ¿no? Yo aproveché el corte y me fui corriendo a tienda inglesa y traje una. ¿Querés leer la voz? Acá Dam. ¿Qué es Dam? Porque todo es la Dam. Marca, es la marca, es el tipo, se llama. Ah, tipo o marca. Tipo. Me empezás a dar la información sin saber. El hombre se llama. Me hace un gesto así. Agarra los dedos y los redondea y toca el índice con el gordo. Una tapita. Y me hace un circulito. Una tapita. Una tapita. Si vos lo entendiste, además. Una tapita, culo. Acá Dam, que esta es española también, porque le diera a comprar españolas. Quienes hayan estado alguna vez en Alsacia habrán podido encontrar cigüeñas, incluso en invierno. Ya forman parte del entorno, son el símbolo de la región. Alsacia es peculiar. La cultura francesa y alemana forman un modo de ser, el estilo alsaciano. Una mezcla de sofisticación y pragmatismo. Y al hablar de cervezas, nos aparece Acá Dam como el digno ejemplo de lo alsaciano en su esencia, la suavidad y el carácter. En Acá Dam se puede apreciar la malta pura y el lúpulo, otra vez, recién cortado. Ni idea, yo toda la vida que tomaba. Está picadito, está lindo. Yo pensé que era la sala de ensayo. Por un momento me asusté, ¿eh? Yo también, pensé que era porque el sonido que tira Luis fue al mismo tiempo que nosotros abrimos y dijimos, ¿cómo suena este micrófono? Por todos los santos. Increíble. ¿Qué? August K. Dam se llama el hombre. ¿Para qué querés las tapitas? Yo las comercializo. ¿Comercializás tapitas? Las vende por mercado. ¿En serio? Las cambio por pepitas por mercado de libre. ¿Verdad? A las corcholatas, son como las corcholatas de Paraventura. Hablando de pato, ¿no? Hablando de pato, yo soy como el pato y me mando cada dos pasos. Sí. Una. No, que se no pero sentados. Ojalá persona. Que se salve, ¿no? Y venía caminando. ¿Están todas buenas? Sí, son todas buenas. Como las mujeres. No hace nada. Menos cual. No hace nada. Los esquimales, ¿no? Que yo soy como el pato, les iba diciendo, y que me mando unas cagadas. Y otro día venía caminando y me torcí el tobillo. No jodas. Esto es verdad, en serio, me caí en la calle y tuve. Ah, porque lo demás. Pero llegaste a caerte. ¿Eh? Llegaste a caerte. Sí, me caí. Nada más triste que un hombre alto y grande cayéndose al piso, ¿no? No, y lo peor, haciendo gestos mientras se cae. Hizo como con la caída de Goro en los Fraggle Rock. Algo así. Algo así. Catapum, así, algo así. Todo. De costado, más que nada. Claro. Y me quedé tendido en la calle, estaba bueno, me tuve que tomar un taxi corriendo a la emergencia. No, de la pero fuiste corriendo adentro del taxi. El taxi iba corriendo. Que apoyaba como el tronco móvil, el que iba corriendo era el conductor. Y sí. Bueno, llegamos a la emergencia, entro para adentro y... Está bravo hoy, Me quedo, muchas gracias. ¿Qué comunicadores? Muchas gracias. Entro y nada que envidiarle, Cuando saco el número, pago los tickets. Mucho que envidiarle. Me siento. Que no envidiar. Me siento ahí en la salita de espera y de repente... ¿Te sentado? ¿Eh? ¿Te sentás sentado? Me siento sentado en la salita a esperar en la sala de espera. Y de repente entra vestida de novia. ¿Tenés la cortina de la columna de la redundancia de Pablo que vamos a arrancar hoy? No. No, pasar. Seguimos con esta. Me encuentro con... entra una mujer vestida con un traje de novia y un enano. ¿Una novia, entonces? Un enano, no. Y un enano de jardín. No jodas. Una jardín abrazada. Entonces, pesadísimo, ¿no? Una mujer que además es bastante enana. ¿Y cómo? Que es Noelia Campos. ¿Yeah? Noelia Campos. Entonces, yo no sé cómo reaccionar ante eso, yo ¿no? Tampoco. Entonces, le pregunto a varias gente qué estaba haciendo. Claro. Dice, vengo porque me siento un poco mal. Bueno, le brindo un asiento, se sienta ahí. Y resulta que iba, porque fue la noche de Halloween, iba a una fiesta. Y está disfrazada de Blanca Nieves. Está disfrazada de Blanca Nieves, exactamente. Y iba a ir con un enano de verdad. Pero dice que la última vez que fue a un casamiento con un enano de verdad, el enano se mamó y hubo unos problemas. Y tuvo que contenerlo al enano. Porque... ¿El casamiento fue con un enano de verdad? No, si dijo. Fue una mentira, fue. Seguro. No fue un casamiento, fue una fiesta de disfraces. Yo entendí casamiento, ¿verdad? Debe ser la cerveza. No, se dice que fue la cerveza. Bueno, entonces... Es peligroso, si los trajes de Halloween son complicados. Son peligrosos. Había una señora sentada ahí, mirando todo, ¿no? Y de repente entra una parca. ¿Pero esto fue la semana pasada? No, esto fue el Halloween, el anterior. Pero pasa que no tuvimos programa para contarlo. Por razón, el cumpleaños de Luca, él se arrastraba. Y yo pensé que era de pedo, pero se arrastraba. Entonces había una señora mirando todo, sentada atentamente mirando todo, cuando de repente entra una parca. Cuando entra la parca, la mujer se tira al piso y empieza a llorar. ¡No me lleves ahora! ¡No me lleves ahora! Y era disfrazado. Claro, era que había venido a buscar a Noelia Campos. Y bueno, esa era la historia. ¿Estás haciendo con la parca entonces? Estás haciendo con la parca. Dejó al músico por la parca. Nuestro amigo... ¿Cómo se llamaba nuestro locutor? Sebastián también. No, Martínez. Coincide con Pablo Martínez. Contó un lindo chiste también con alguien disfrazado de parca. O de diablo era. De diablo era. De diablo. ¿Estás rascando la puerta? Vamos a ser diferente. Metele la presentación. Roberto, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, qué toque que nos vimos, ¿Cómo? Qué toque que nos vimos. Todo lindo. Pa. Qué mojadura. Qué toque se vieron. Largaba olor ya, Sí, por mi mujer. Pero tengo algo para contarles antes igual, Claro, claro. No, pero no te veo de ese día. No me corté el rostro ahora que está agrandado. Y bueno, tal, lo que pasa es que como hay una canción para el final de lo que voy a hablar, iba a arrancar con otra cosa, ¿no? Ahí va. Que es lo de que salimos en el diario, que ya no estaba tan bueno ahora. No, sí, la verdad que estuvo interesante y llamativo. Salimos en La República el 6 del mes pasado, creo que fue el 6, ¿no? Más o menos. Fue el 2 de noviembre, el Día de los Muertos. Ah, salió en el diario y el 3 en la web. Pensando cosas distintas, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un informe, en realidad yo acá, sobre los niños que son expuestos en internet para hacer propaganda? Exacto. Para llamado, Bebé Johnson. El Bebé Johnson, exactamente, que quiere que diera una idea mía, pero no, parece que es bastante común. Entonces un periodista de La República escuchó el programa. Oyente de nuestro programa. Y sí, de la radio. No amigo sé. De Facebook. Después de que terminó ese programa, se hizo amigo nuestro. Bueno, le queremos contar que es la primera persona que se hace amigo de Demasiado Tarde. Claro. Tenemos muchos amigos, pero que los provocamos nosotros. Pero esta fue la primera persona que hizo ser amigo de Facebook, por eso nos llamó tanto la atención. Y que ya lo conocía yo por... Que le mandamos un saludo, capaz que está escuchando, ¿eh? Sí, se llama Matías Rótulo, claro. Ojalá nos esté escuchando. Porque bueno, porque terminamos en una buena, en buenos términos, digamos. Claro. ¿Por qué pasó? Sacó una nota. Pablo me llama por teléfono el martes. ¿El martes fue, verdad? El martes. Para avisarme que había salido. A las 8 de la mañana, más o menos. A las 8 de la mañana, muy emocionado, no puedo creer, no lo puedo creer. En El País salió una nota sobre. Exactamente, pegó en el palo. No fue tan así, pero. Opa. ¿Cómo fue? Estaban leyendo todos los diarios y te dije que había escuchado el... Pues estaba Victoria Zangaro de mañana en la tele. Claro. El productor de Victoria Zangaro y lee todos los diarios al aire. Antes de salir. ¿Eh? No, Victoria Zangaro va... No, yo no, en la tele estaban leyendo todos los diarios. Hasta tarde, sí. Hasta, bueno, lee todos los diarios igual. Sí, sí, bueno. en los demás programas también, ¿eh? Es una cosa muy utilizada, ¿eh? En todos los programas leen todos los diarios. Claro, ¿y cuándo haces eso, leyendo todos los diarios? No, estaban mirando cómo leen todos los diarios. Claro. Qué lindo sentarse a la tele y ver cómo leen todos los diarios. A otro estaban mirando. Claro, entonces, entre todo esa noticia... Buen día, buenas tardes. En la mañana de la tarde. La mañana de la tarde. Así fue como escuché la noticia y te llamé enseguida. Una noticia que, bueno, como decíamos, este periodista Matías Rótulo se contactó con el INAU para preguntar sobre esto de poner a los bebés para propagandas. Y bueno, quedaron averiguaciones. Claro. Nosotros nos impresionamos porque era algo que habíamos hecho nosotros, pero que nos parecía poco común. Sí, sí, yo, pero que era poco común que saliera una noticia que hace tiempo que estaba en internet, nadie le había tocado y la coincidencia era demasiado grande. Por eso nos comunicamos con Matías, que dedujimos que había sido él porque escuchaba, claro, el programa. Y bueno, había sido todo él. Todo cerraba. Qué cosa, ¿no? Yo empecé a largar un poco de espuma por la boca. Claro. Pues dije, la puta, hice un informe que se vio en un diario, pero no nos nombran. Entonces, bueno, después de decirle a Matías que por favor, no te hagas el culo rótulo, le dijimos. Sí, o el Roberto, no, puto, el perro puto. Y bueno, no, pero bien, dijo que bueno, había sido un error de él, porque claro, no lo había mandado, el otro día salió, y así que dice demasiado enmendó ese mismo día salió por AM Libre contando sobre la noticia y dijo que habíamos sido nosotros y después, así que porque así que citar, esos dos días, ¿no? Es lindo citar, ¿no? Sí. Más cuando no nos conoce nadie, claro, como nosotros, y bueno, que pase una coincidencia así, como que hay que aprovecharla y nos alegra un montón, ¿no? Que además creo que están las bases, ¿no? Y muy buena pericia periodística lo de Roberto encontrar una denuncia gravísima que el ministerio está preocupadísimo. Pero que nosotros no nos importó en realidad, ¿no? Nosotros lo tomamos con mucho humor. Nosotros nos dijimos, pa, están vendiendo a los hijos. ¿Eh? No, nosotros lo tomamos con humor, en realidad, como... Pero es grave. Sí, después nos dimos cuenta, que cuando Matías dijo la denuncia, que bueno, que no estaba bien. Por eso, necesitamos una persona que nos haga, que nos... No, vamos a decir la verdad. Nosotros sabíamos que era algo horrible y en la reunión de producción de ese día dijimos, ¿cómo podemos comunicar esto y hacer que llegue? Y bueno, hagámoslo con humor. Porque el humor... Pero, claro, estuvimos hablando mucho sobre los hijos y lo horrible de ponerlos en internet. Y, claro. ¿No? Es más, unos días, no, algo así. Unos minutos antes sacamos a nuestros hijos de la lista porque sabíamos que iba a traernos problemas. Sí, en realidad yo estaba buscando para poner, tengo cinco cachorros, estuve de golpe y estuve buscando para ponerlos, en realidad, pero claro, entré buscando Whiskas. Ahora, pero... tanto nosotros como todos los rótulos que andan por ahí cerca, están esperando otra notición, otra bomba. No, no tengo nada, no. Sí, tenés. No, no tengo, arriba, tengo para vos. Dale, larga. Desembuchá. Tapa de diario. El día anterior saliste en otra. Ay, sí, emisora. Bueno, le mando un saludo a la gente de... Que era la 14, de... CX14 era al final también. Pero es la 810. Pero no dejaba de ser CX14. Pero ¿cómo la encontrás? No, no, pero... ¿A vos te pasó lo mismo que a mí? Sí. ¿Y me echó la culpa a mí? ¿A vos también? Claro. ¿Pero cómo le contaste el dial? Yo busqué en internet 800... CX14. ¿Es el espectador 810? 810, sí. ¿Está? No es la 14. Sí, es la 14. Pero, ¿para qué? ¿Cómo lo encuentran? Yo te voy a poner que era el 4, ni cable. No, porque hay gente que sabe. El 4 y se ve otra cosa. Hay gente que sabe cómo escucha, escucha una radio y dice, esta es la 12. Claro. Y pasa a la 16, son dos radios después. Y no lee, sí, no, ni, sí, ni siquiera lee el dial. Sé que es 15, Independencia, ¿no? Una cosa así. Seguro. ¿Y cómo te das cuenta? Sé que la 30, ¿no dicen la 30? Pero si te acordás el número después, qué complicado la M. Por suerte mi celular no tiene nada. La FM también tiene sus dos diales también. Es verdad. Sí. Todo, es según los megahertz o los... ¿Te acordás de la propaganda de XFM, CXW250? Claro. Ajá. Eso es por si lo escuchás con esas mochilas grandotas de... con baterías gigantes. Claro, con baterías. Cazando, con traje, cazando perdices en el medio. Con el traje de rocketeer. Y claro, después está al lado el zapato más Smart TV para el solo, nada más. Claro. ¿No? ¿Y qué tenés? No tengo nada, tengo para contar que fuimos a ver a Feinumor. Fuimos a ver a Feinumor. ¿Y cómo estuvo? Yo no pude ir. Vos te fuiste a ver a Megadeth Argentina. Me fui a ver a Megadeth Argentina, fue un recital bastante... Yo estuve leyendo conflictuado sobre Megadeth Argentina, ¿vos leíste algo? Roberto me pasó un mail y me comentó justamente... ¿Roberto te pasó un mail? Sí. Dije, mirá lo que le pasó a este Gil. Claro. Claro. Sí. Porque nosotros tuvimos... Mirá que está al lado Pablo lo que fue a verlo. Y el mail, si lo querés lo busco, dice, qué mal que la... Mirá pobre Pablo lo que le pasó. Sí, qué tarado, pues, sin haber hablado conmigo, a ver la crítica de alguien que te mandó por mail. ¿Pero te parece que es traición o algo de eso? No, no, está no, bien. No. Y dice que se escuchaba más lo que cantaban ustedes que lo que cantaba Dave Mustaine. Eso está dentro de... Ah, está, sí. El argentino tiene una maldita costumbre que es corear hasta la última... A ver, explícalo vos que sos músico. Acorde, sí, nota, sí, riff... Sí. Cualquier punteo, cualquier, sí, todo, cosa. Todo lo que sea melodía, rifiable con la voz, lo hacen. Hasta el punteo. Hasta limpio, exactamente, ¿no? Incluso acá se intentó hacer con Faith No More, con el principio, cuando la intro, la gente hace... Oh, no, no, no. Pero por suerte somos mismo uruguayos. Pero somos pocos y suena... Por suerte, en eso somos uruguayos. Claro. Bueno, sí, estuvo complicado, se escuchó muy mal. ¿Puedo decir qué tipo de Symphony of Destruction hacían? Cha-chan, chan. No, hacen... Aguante mega. Claro, no es el tiempo. Sí, no, fue muy complicado. Es insoportable. Fue muy complicado. Pero acá, lo hacen con su propio himno. No vieron en los partidos. ¿Eso que eran de los piojos? No, eso es parte del himno. La del medio. Etiquete este bicho para que la reconozca. ¿Qué te va a hacer? ¿Esa no es, esa no es a un me comí un sapito? Sí, pero no. Okay. Son iguales como Plim Plim. Ah, la misma, y la otra. Pero acá parece que la historia fue otra. Fue un set list. Termino. Fue un set list. Un set list corto. Mirá que cagaba para Pablo. Dice, un set list corto. Qué cagaba para Pablo. Las guitarras polémico, se escucharon superpuestas. Polémico show de Megadeth en la Argentina. En un concierto que se caracterizó por su cortísima duración y su mal sonido, el grupo estadounidense de heavy metal volvió a presentarse en el país. Retrasos y reclamos del público. Retrasos 15 minutos nada más. Retrasos no hubo. Yo no sé, 15 minutos, no sé, acá. No hubo. Hubieron dos teloneros, uno fue Malón y la verdad es que lo dijimos como por cuarta vez ya en este programa. Se escuchó muy bien, sonó muy bien y fue lo que se esperaba. No así Megadeth. Pero acá el cantar fue otro. Te hicieron un 12 temas, pero un disco de grandes éxitos, ¿eh? Hicieron el set list, fue bueno, eso lo dije. Ah, dice ahí la nota que hicieron un tema del disco nuevo, 13, 13, que se olvidó de la letra. Pablo, ¿quién es mi number one? No, creo que lo que pasó fue que ese tema lo que hizo fue cantarlo. Lee, lo que dice ahí el 13. Sí, Who's Life y Public Enemy Number One. El grupo presentó su más reciente disco Silsin, que se editó hace pocos días en la primera Mustang. Aclaró que se trataba de la primera vez que la tocaban en vivo y eso se notó ya que se olvidó de la letra en un momento. No, creo que el que hizo la crítica... ¿Cómo te das cuenta? Porque siempre se... Creo que el que hizo la crítica, porque empieza como a flaquear, ¿no? Tuto, como que... Claro, de repente un Charlie García te dice... Te mete cualquier cosa. Charlie García te dice, me olvidé la letra. Sí, Calamaro te mete cualquier cosa. Te dice pingüino. Creo que el que hizo la crónica, lo que no se dio cuenta fue que en ese tema lo que hubo fue que cantó medio tema sin micrófono. No puedo creer que el sonista no se haya dado cuenta. ¿Ah, sí? ¿Que no se olvidó entonces? No sé, a lo mejor sí. Además lo pone porro. Pero sí que le estuvo intentando cantar medio tema sin que hubiera micrófono. ¿En qué momento la gente gritó que devuelvan la plata? No, en ningún momento. Yo la verdad no. Pero cuando terminó te quedaste tipo... Opa. Este tarado se fue a Argentina y se perdió Faith No More. ¿Qué creíste que la pasó mal? Yo no puedo creer, porque aparte Faith No More dio un espectáculo. La verdad, digamos. Bueno. Un teatro verano disfrazado de funeral blanco. De una forma en que nunca se había visto el teatro verano. Y que aparte el show... El piso blanco también. Incluso desde el piso, las paredes, Qué lindo que se escucha. Hola, vuelve el eco. Los equipos de guitarra cubiertos por telas blancas y todo el escenario con una bola de disco pelotuda colgando del escenario. Y los arreglos de flores, tal cual un funeral, porque un casamiento no parecía eso. Después tiene corona. Dígame la verdad, como cuando pasás por Martinelli. Y sí, y los tipos disfrazados como de una especie de macumbero, me parece. Y parecía macumbero por los collares largos. Una pulcritud tremenda. ¿Puedo abrir esto? Sí, sí. ¿Eso qué? ¿Dónde lo encontraste? Es una. No sé, estaba dentro de una mochila. Estrella. Cerveza Estrella Dam, Barcelona. Una lata grande. Mirá qué bueno. ¿Qué quieren que les lea? Lee, si querés. Estrella Dam, de Premium Quality. Está en inglés, ¿qué quiere que te lea? Corky. Una de 1876. Corky también era. Eso es una Estrella Damm. Sí, era una Estrella Damm. Sí. Fue el año de una serie. American History, American Horror también Story, había una Estrella Damm también. Y el espectáculo de Finn Moore, increíble. Cantando incluso un tema en español, completamente en español. Lo hace siempre. Arrancaba con un tema de Tom Jones, ¿no? Laila o algo así. Adelaida. Adelaida, exactamente. ¿Por qué haces eso? Pero no me gusta porque me pincha la boca. Muy divertido. Si no vas a tomar ahí. Muy divertida la interacción entre el público del tecladista. Bailaba. Que se ve que se la recome redoblada. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Tenía una ondina, no sé, me pareció a mí. Soy muy discriminador. Sí, sos un poco discriminador. Y mientras la gente cantaba para que volvieran. Que realmente fue una parte complicada, ¿verdad? Pedir cómo vuelven, cómo hacemos para que vuelvan. Fake no more. Que casi que empezamos con el Roberto, lo empezamos nosotros, sí. Porque la gente ole. Empezaron con un ole. Pero nosotros hicimos que todos cantaran lo que nosotros cantábamos. Después intentamos un MacPato. MacPato. ¿Y qué cantaba? MacPato, claro. Ahí salió el vocalista de vuelta. Claro. Y hizo tres temas más. Entonces la gente cantó Fake No More. Y el tecladista dijo: sí, claro, somos nosotros. Sí, claro. Somos nosotros. Eso, sí, claro. Buenísima la comunicación. Claro, que se ve que en Estados Unidos no gritan Fake No More, o lo que fuera. Les debe ser raro que escuchar su nombre, como diciendo, sí, que lo hacen cómico, ¿no? Toda Latinoamérica se vende a derecho, ¿no? Claro, sí, seguramente. Siempre se habla del público latinoamericano. En vez de tratar de hablar con palabras que no sabe qué son, usó las pocas palabras que entiende para comunicarse lo básico, ¿no? Muy buena. Parece bastante inteligente. ¿Y qué te parece? En vez de decir, ¡Monchi, mi idea, te amo! Sí, Mike Patton habló un poco más, pero creo que tiene mucho que ver con. Sí, porque aquí se dice cabrón, dijo, y entienden, porque, bueno, también el tipo de música tiene cierta hermandad con México. Y como digamos que el tipo Mike Patton. Es un tipo que bastante. Un culto que sabe muchos idiomas, aparentemente, porque tuvo una banda que cantaba en italiano. Y tiene ahora. Claro. Gira con ellos. Claro, tiene una banda que canta temas pop italianos, y el tipo sabe español. ¿Fantomas? No. Otra. Otra banda que no me acuerdo, no sí, lo escuchamos, chicos, bueno. Pero hizo un tema completamente inédito, aparentemente, por lo que estuve leyendo. Que no sé si será mentira o no, pero en YouTube, la persona que subió el video dice: tema completamente oculto, nuevo, ¿no? Inédito, de Fake No More. Que bueno, es bueno, ¿no? No, dice: y qué bueno que está, qué alegría que siguen teniendo Bueno, creatividad en sus canciones nuevas. Nosotros al no conocerlas quedamos un poco mirando para otro lado, ¿no? ¿Viste? Creo que el 80-90% de las personas quedaron quietitas también. De todas maneras, si no conocías Fake No More, era un show increíble para ver por las voces de Mike Patton y la calidad de sonido y profesionalismo es de lo más increíble que se pudo ver. Que tuvo su maquinita ahí, que le distorsionaba su voz. Pero más bien que distorsionaba, creo que le daba ecos al final. Le daba eco, así. Le daba efectos. Tenía un. Pero mucho más entretenido que quizás, digamos, dentro de sus posibilidades, que era simplemente la voz, que es bastante, lo utilizó como un instrumento y utilizó sus pedales y su diferente forma de aprovechar su voz, que fue. De más recursos para exacerbar, claro, digamos, el resultado. Exacto. El guitarrista no se movió ni un poquito. Sí, porque pasa que nadie lo quería ver. Es su estilo. Si no es Jim Martin, nadie lo quiere ver. No, después no, hubo igual, un tema. Igual. Después, cuando volvieron, hicieron un tema que de repente no estuvo tan bueno, que era el tema del guitarrista. Pero era el tema oculto. Era el tema oculto. Claro. Pero está. Tú, la verdad, que te perdiste, yo creo que de acá a Queen of Stone Age, lo mejor que se vivió. Sí, sin gran recital. Perdón, ¿el Cacatoña no entra ahí? No, lo de Cacatoña. ¿Querés hacer un ping-pong de famosos? Sí. Ahí, ahora, el famoso que te viste, que los viste por ahí. ¿Famoso? Estaba en el recital. Ah, está bueno. Ping-pong. ¿Qué vi? Vi a Salvador Sin Culo, por ejemplo. Salvador Camarota, Salvador Camarota es Salvador Banchero. Salvador Banchero, sí, que sí, estaba con una chica como que tenía mucho más rock and roll que él. Claro, claro, claro, sí. Mucho más rock and roll que él. Sí, era como más de negro, era como más metalera, más loca, así como... Claro, que yo dije, pa, mirá qué linda mina para este desculado, pensé. Porque la verdad que lo vi muy desculado. Sí, muy flaquito, se está cuidando desculado, demasiado. Está muy desculado. Y con que has pelado tenés que tener buen físico, por lo menos, ¿no? Bueno, sí, sabés. Sí. ¿A quién más viste? Vi a Papa. El Papa. A Papa, el personaje ese de, que está en Radio Futura. Muñiz. Ay, va. Ángel María Papa, es que se llama, ¿no? No, yo no. Claro, tiene un personaje espectáculo. Estaba Muñiz también. Estaba el Chupete, de Rectoro. Estaba el Chupete. Que sí, podía hablar un poco. Sí. Hablé con él. ¿Qué te dijo? ¡Está bien! Me dijo. Que estuvo mucho mejor en Argentina. No sé de ahora, ¿viste? Siempre lo vio en otro lado. Sí, estaba sacando fotos. Después, ¿a quién más vimos? No había mucho más conocido, ¿no? ¿Famoso? Sarita Perroni. Sarita Perroni estaba... Adelante del todo. Sí. Y con una remera de la banda, muy llamativo, ¿no? Del primer disco, aparte. Estaba con que... cinco guardaespaldas que la rodeaba. No, estaba sola. Sí, gritando y saltando. Sí. Puglia también estaba. Puglia estuvo también. Puglia. Sí. ¿Puedo salir? Puglia tuvo un inconveniente, ¿supieron? No, ni idea. Tuvo dos días sin ir al programa. ¿Sí? Sí, quedó atrapado en el closet. No podía salir para afuera. Ah, capaz que fue antes. O después. Sí. ¿A quién más famoso vi por ahí? Ah, Santulo, que estaba, viste, arriba del escenario caminando. Ah, estuvo, ¿no? Santulo, sí, yo vi que estaba ahí, sí. Sí. Sí, se ve que le erró. Y entró por ahí. Sí, ¿a qué hora empezaba el recinto él? No sé, pero por suerte vimos... pero poquito. Dice la hora que empieza en la banda principal, eso es bueno. Sí. Llegamos a 9:30. Bueno, ¿querés escuchar algo de Faith No More, ya que estamos? Yo quiero devolverte favores que me haces. Sí, porque vos siempre, pedís mi presentación. Sí. Entonces yo voy a pedir tu presentación esta vez. Dale, pedíla. Y después de la presentación, inmediatamente vamos a escuchar un tema de Faith No More desde el Teatro de Verano con el tema que cerraron. Un tema. I Started a Choke, que es un tema de VG's en realidad, ¿verdad? Un cover de los VG's. Tremendo. De los VG's, que son los villeros, ¿no? No. ¿En español no son los villeros? No, es una revista argentina que. VG's. Exactamente. Así que vamos a escuchar este tema que es comenzando una broma, ¿no? Exacto. ¿Ser? Empezaron con un cover y terminaron con un cover, algo particular también para un show de una banda que tiene un montón de temas conocidos propios, ¿no? Así que vamos a la columna de googleo después de esa canción y después, no sé, seguirá usted con demasiado tarde. Seguiremos tomando cerveza. Bueno, Roberto, saludos. Chao. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de Internet. Todos me conocerán por ciertos videos en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno. Bienvenidos al Googleo. Perdón, quise decir Googleo oro. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo gu y luego pongo gleo oro. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Googleo. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, curse in my head, the things that I have said. She found a new job, which started the whole world in me. That I said, she found a new job, which started the whole world living. And if I know this, but the joke was on me. Escuchamos justamente este tema, temazo, como dijo Roberto, porque ahora estamos con Sebastián. Claro, porque te estoy dando el paso también. Gracias. ¿No? Como va a entrar y salir como si nada. Yo te veo, pero no es lo mismo. Comencé una broma, se llama el tema, porque fue lo que más o menos deben haber pensado el que tenía que juntar todas las cosas que pidieron, que estos tipos comenzaron una gran broma, ¿no? Porque lo que piden es complicado. No tengo el contrato, se ha escuchado por todos lados el contrato. No sé si vos lo escuchaste. No. Inclusive en la misma radio el mismo día, ¿no? Una lástima porque, claro. Vos sabés que es una especie de denuncia que quizás tengo. La 91 se ve que deja los papeles, ¿viste? Se ve que el de la mañana, el Rufo, ponele, te deja los papeles ahí. Y yo una vez te hablaron del disco del libro de Ozzy y el mismo texto lo leyó Rufo. Doble discurso. Después lo leyó Diego González. Diego González, Mario Gallinari. Así pasó. Usted pues no entiende, no hace como el canal 4 o el canal 10 o el 12. Te pasa la misma noticia, pero a las 12 la lee uno, a las 12 y cuarto la lee otro. Está buenísimo, porque los tipos se ponen su coso de caballo, ¿viste? Que, y dan para adelante, no miran para los costados. En su programa quieren tener eso. A pesar de que lo dijeron 5 minutos antes, yo mi programa lo quiero tener porque es bueno y está bien. O tienen favoritos, los favoritos de la computadora, digamos que no tienen un usuario para cada Firefox. He escuchado hasta el mismo tema en diferentes programas, el mismo durante toda la radio, que se ve que tipo está ahí cerquita. Pimba, para adentro. Para adentro. Está bien. Nosotros todavía que no nos cruzamos con los compañeros, ¿no? Estamos los sábados. Capaz que andaríamos haciendo lo mismo. Capaz que lo hacemos. Entonces no vamos a leer eso. El contrato es muy bueno porque habla de Faith No More como en tercera persona, ¿no? Digamos, como en primera. ¿En yo? Claro, habla como en primera persona, exacto. Como si fuera Faith No More una persona. Claro. Faith No More se sentiría feliz si consiguiera tal cosa. Claro. Seríamos. ¡Qué bueno! Faith No More sería feliz. Pero parece. Esto, ¿no? Da cierta presión también. Sí, es muy bueno. Te presiona cuando te dice: nosotros estaríamos muy contentos si nos traes esto y te explica por qué. ¿Pero habla de Faith No More o dice nosotros? No, Faith No More. Porque le da una entidad como mística. Está bien. Como una empresa. Y una parte también. Como la empresa. Nuestra empresa. No es yo, claro. Pero por tal cosa. Nos gusta tener la ropa limpia, cosas así. Claro, por ejemplo, ellos dicen que. Y es verdad, cualquiera de nosotros se siente feliz. Se siente feliz con la ropa limpia o estando limpios, justamente que se los vio bastante limpios, ¿verdad? Porque entran todos. ¿Y para tener esa ropa blanquita? Debe ser complicado. Por lo tanto, pidieron tener en el backstage un lavarropas y un secarropas de no ser posible eso, un servicio de lavandería. Ni limpieza, pero lavado en seco. Lavado en seco, pero sí la obligación de que cuando ellos lleguen, se le pregunte. ¿Fay No More necesita lavar su ropa? O sea, que necesita... Todo por las dudas. Sí, sí, sí. Pero es la primera pregunta que tienen que hacer. Que ellos necesitan recibir. Tipo, cuando ellos se encuentran, están bien, necesitan lavar su ropa. Entonces, ese diálogo ellos los va a hacer sentir mucho mejor persona, diciendo, sí, obviamente tenemos ropa para lavar, lavarla y ponerse esa ropa con ese aroma a lavandería, que ellos lo toman como algo vital para poder ser una banda de rock. Otras cosas que piden, por ejemplo, esta gente, bueno, pide marcas de vino, whisky, champán, pizzas, platos locales, piden. O sea que no sé qué le han dado. Un chivito. ¿Un chivito? Y sí, yo creo que lo más local. Se ensucia chivito, mucho, ¿no?, con el chivito. Plata. Ah, bueno, pero pidió un plato local, sí, local o están limpios. Bueno, depende, puede ser también un plato de chef, no creo, ¿no? Claro, plato de chef nacional. Plato, bueno, no te digo de. Yandú al horno, ¿eh? Ya, claro, una cosa así, ¿no? Sí, puede ser. Mirá esta. Según dice la crónica esta, que es lo encontré yo, esto lo googleé desde lo que pidieron en Chile, porque lo que pidieron en Uruguay no se encontró, pero es casi lo mismo. La primera pista de que los norteamericanos andan en ánimo de divertirse está en su séquito, dice, por ejemplo. Según las instrucciones que maneja la producción local, deben estar preparados para recibir 20 personas que son parte del equipo técnico y administrativo de la banda y otras 30 que son simplemente familiares y amigos con los que están viajando. Está perfecto. Que lo hagan o no. Imagínate la joda de esa gente. Son 50 locos. No creo que hayan venido. Pero te dice que te prepares para eso. Está bien. Por lo tanto, preparate. Yo no creo que hayan venido porque seguramente los pasajes también están incluidos en el caché, ¿verdad? Y obviamente, el país que paga es el que los trae y el que se los lleva es el que paga después. También todos los días deben tener, todos los días, porque hay lugares que han tocado más de un día. Deben tener disponibles las ediciones de los diarios de New York Times, USA Today, The Guardian, The Sun y de las revistas Time y Newsweek. Todos diarios progre del mundo, digamos, ¿no? Son fáciles de conseguir. The Guardian y The Sun son progre. Son fáciles de conseguir. Sí, son todos amarillistas, ¿no? Sí, claro. Sí, y diarios ingleses. No, son The Sun. The Sun es inglés. The Guardian, no. The Sun es inglés, ¿no? Sí. Sí, The Sun es amarillista. No, The Guardian es progre. Está hablando de The Sun. Ah, claro. Ah, The Sun. Lo dijiste todos. No, no. La mayoría. No son sus únicos requerimientos literarios. Su lista de peticiones, que es la misma para todo el mundo, incluye un ítem de revistas pornográficas. Y de ahí el grupo pide, sin tapujos, que sean lo más extremas posibles y ojalá locales. O sea, que quieren ver acá a un macho revista tabú dándose bomba, porque aparte piden revistas homosexuales también, que incluya revistas gay. Y ahí me imagino un par de miembros de la banda. El tecladista. El tecladista, ¿no?, por lo menos. Y no sé. Yo no le conozco novia. No importa, pero igual. No hace. Diría la vieja del barrio. Yo nunca lo vi con novia. Yo tampoco lo conozco novia. Yo he visto fotos mostrando el pito, haciendo cosas por ahí, metiendo su micrófono en el culo, pero no con novia. Mike Piton. No sé. Sí, a Marco Motosierra le conocimos novia, por lo menos, ¿no? Sí, Marquito Motosierra, que vi un video ahora que tocaron hace poquito, me recibí porque lo tengo amigo de Facebook. Tocaron en Brasilia y tocó con los pantalones bajos. Mostrando sus partes pudendas. ¿Las atrás o las adelante? Peleando completamente con la gente se lo quería matar y él insultaba mucho más. ¿Pero le va bien o no? Porque no sé, pero tenía la boca toda como sangrando, no sé qué pudo haber pasado ahí. No, así, Fay No More que estaba de punta en blanco. Estaba de punta en blanco. ¿Qué piden también para cuando termine el espectáculo? 35 toallas, toallas esponjadas como conejito en primavera. No. Son 5 integrantes. Da 7 toallas por integrante, parece demasiado. Está bien, porque se transpira mucho en un concierto. Adjuntando la foto de tamaño A4 de un conejo ejemplificando. No. Exacto. Digamos, hay una hojita entera que está el conejo para que vos veas cómo es un conejo. Un conejo esponjoso en primavera. Es genial. También piden, esta dice que otro que punto que intriga a la productora a cargo de la visita de los chicos de Épico es la exigencia de un cuchillo carnicero para lo que no se especifica su uso. Cosa que a mí me tendría bastante temorizado conociendo la locura de este tipo, ¿no? Porque convengamos que es una especie de Jim Carrey, pero al extremo, ¿no? Sí, de verdad, abajo, fuera de cámara. Fuera de cámaras. También pidió que la seguridad sea gente de buen trato. Que no sean cabezas calientes, dice. Que no sean cabezas calientes. Que ¿y cabezas parlantes? Que ellos son conscientes de que toda esta realidad que ellos viven es debido a que sus fans los siguen a todos lados. Por lo tanto, no quieren tener un enfrentamiento con ellos. Y está clarísimo. Y bueno, piden muchísimas cosas más. Una ducha digna, ¿verdad? Un lugar donde ducharse y lavarse los dientes donde no sea una pelea con el diablo o algo así, ¿no? Sí, él dijo que los cepillarse los dientes no sea danzar con la muerte, una cosa así. En un backstage. Pero son tan líricos incluso en las peticiones. La forma de redactarlo como lo leyeron. Lo hizo más fato, aburrido en un viaje esperando en una terminal de aviones. Seguramente es un gran joke, ¿no? Es tarde del show. Lo que sí. Sabiendo que pueden ser idiotas, lo aprovechan, ¿no? Pero Mac Pato y sus amigos no son los únicos que piden cosas raras. También vivimos cuando Axel vino, que pidió su melón cuadrado. Pañales negros. Los pañales negros o rojos y la ropa de cama negra. Hay otros músicos en el mundo que piden cosas extrañas. Por ejemplo, la banda Pearl Jam, ¿sabías? La banda comandada por Eddie Vedder para presentarse en concierto pide, entre otras cosas, las siguientes. 2 racimos de uva, de 1 libra cada uno, 1 de blancas y otro de tintas previamente lavadas. Piden también 6 plátanos y 4 cajas de sulfato de magnesio para fines terapéuticos. A este tampoco se le conoce novia, ¿no? No. Me parece que... Yo qué sé, no sé. Yo calculo que lo de los plátanos... Precisa potasio. Sí, no sé, lo de la sal, el sulfato de magnesio, capaz que entra mucho más fácil. Capaz que entran con más, no sé, vaselina podrían pedir, capaz, mucho más fácil. La banda Coldplay, los ingleses solicitan 24 latas de bebida con taurina y cafeína. ¿La metes en el culo también, Héctor? Seguramente. Vamos para todo el lado. No, te preocupes. 1 botella de vodka, 2 botellas de vino tinto y 2 de vino blanco seco que no sea Chardonnay. O Chardonnay, no sé cómo se dice. También piden 48 botellas de cerveza lager que no sean de Estados Unidos, o sea que está todo mal con la cerveza yankee. Otro tipo de bebidas, además de jugos de tomate, no sé qué. Yo digo, también podrían pedir unas cuantas docenas de huevos y dejarse de mariconadas, ¿no? Y hacer una música con un poco más de sangre, ¿no? No sé, capaz demasiado que, para capaz que si pide, claro, piden mucho alcohol para lo que hacen. Digo, imagínate, se maman todo así. Es el yellow. Hay gente que se mama, le da por agarrarse la piña, y hay gente que se mama, le da por agarrarse los huesos. Se pone cariñoso. Los chicos de The Cure, los chicos más góticos, piden que no haya viejas rondando por sus conciertos porque las mismas se confunden con sus fans a la hora de pedir autógrafos, ¿no? Está bien, pobrecito tocando The Cure. Y al lado está la feria. Tipo, no sé, imagínate, ahí está, sale todo el mundo. Y es una vieja comprando papa. Se ¿quién? Compró. ¿Robert Smith? Es una vieja comprando papa. Los ACDC, la banda solicita que en su área común se encuentren... Los ACDC solicita que en un área común se encuentren a su disposición 3 tanques de oxígeno con 3 mascarillas. Sí. Además, se especifica que aunque la banda solicite cerveza embotellada, esta no deberá ser llevada a los camerinos hasta 15 minutos después de que haya comenzado la presentación. Por lo tanto, son unos viejos chochos que... Chupa y se dan con la botella por la cabeza. Que seguramente, claro, tipo, ahí dice, tipo, no les hagan caso. Ellos te van a pedir una cerveza. No, O sea, ellos lo que hicieron en un rato de lucidez fue decir, cuando yo te pida, decime que no. Y yo calculo que las 3 mascarillas son para los hermanos y el cantante porque los demás son sustituibles. No importa. Sí, los que hay que salvar ante cualquier evento son esos 3, ¿no? Sheryl Crow pide cosas. ¿Tiene el tupé? Tiene el tupé de pedir cosas. Las peticiones especiales de la cantante dependen del día de la semana en que la actriz actúe. O sea, peor que... Son imbancables. Son mujeres. Son mujeres. Claro. Si es en miércoles, los organizadores deben incluir en un camerino una botella de champán, no, de coñac, Corbusier, ¿está? Si es sábado, una botella de vodka y naranja, porque pinta más jodita, ¿no? Sin importar el día de la presentación, también se deberá incluir 8 pares de calcetas deportivas de color negro hechas de algodón. Está, se ve que está tirada de media la tipa, ¿no? No, para mí, ¿sabes que lo que hace? Al final de la gira se va a la feria de donde vive y la vende. No, se ve que no toma bondi, porque si tomas bondi, viste que... ¿Cuánto te vende la media? Al top. 3 por 50. Es... Jennifer López también pide cosas. No, pero no. Jennifer López dice que cuando se aloja en un hotel se lleva sus propias sábanas porque no puede dormir en telas hechas con menos de 250 de hilos. Porque son muy apretaditas, pues dice que la última vez se tiró un gas y se le dejó todo con el pandeiro ese que tiene, dejó toda la sábana llena de agujeros. Complicadísimo. Tiene que estar bien cerradita para que aguante más. Es complicado, aparte, ¿no? Y pidió justamente que no le pongan productos alimenticios con bombones que la puedan tentar, ¿está? Porque aparentemente, justamente, eso es, ahí ya prende fuego y es más complicado, no importan los hilos. Van Halen, ¿sabías que Van Halen pedía cosas? Eddie. No, Van Halen la banda. O sea que está bueno el estilo de pedida, un ¿no? peluquero para Sammy Hagar. En todos sus contratos había un chaleco para el otro, man. En todas sus cláusulas, según la cual la banda tenía que disponer en el backstage de un cuenco lleno de caramelos M&M, en el que no podía haber ninguno de color marrón. En caso contrario, era causa justificada para suspender todo el concierto. O sea, ¡ay, no marrón! Chao. Se va toda la mierda. Se armó triquilombo. Marrón y ya se acordó la... Dicho rumor no es leyenda, ¿sabías? Realmente la cláusula existía y pese a lo que pueda parecer que no se trataba de una extravagancia propia de las estrellas rock, la curiosa cláusula del caramelo marrón cumplía una función mucho más interesante y práctica. ¿Que cuál era? Tirar un caramelo marrón y suspendí cuando quisiste. No, tenía. Asegurar que las especificaciones técnicas del contrato habían sido cuidadosamente claro, leídas y aplicadas. Por lo tanto, si encontraban una M&M marrón, significaba que no leyeron todo lo que pedieron antes tampoco. Claro. Tampoco leyeron que... De tocarse el escenario y un paso, digamos. Claro, aquellos que decían que ellos agarraban y... Dice que era matemático. Que agarraban, si encontraban una marrón al toque, iban directamente a buscar las otras especificaciones. Iban y miraban, ya que pedimos que el piso sea de tal forma. Ah. Inmediatamente encontraron una marrón, iban y miraban que el piso estaba mal hecho. Era mucho más inteligente de lo que creíamos, ¿no? Era mucho más inteligente y seguramente todos diríamos, qué pelotudos, qué hijo de puta, no me los banco, ¿no? Pero no, eran tipos más inteligentes. Hay una banda que se llama The Waterboys. ¿Cómo puede pedir, no? Vos decís, ¿cómo puede pedir? Chico de agua. Pero en España pidió, Scott, se llamaba el cantante, Mike Scott, lo huele todo, parece. Muy mal se lo hizo pasar a los que miembros de la discográfica madrileña. Su problema es de olores. Así lo explica la persona que lo sufrió. Entró al hall del hotel, se puso en cuclillas y olió el suelo. Desde que entró hasta que llegó a la recepción, oliendo el piso, y dijo, claro, todo el mundo alucinaba, dijo, ¿no? Y dijo, lo acaban de barnizar, no me gusta. A mí me gustaba lo rico, padre. No, no me gustaba. Entonces dice que esa misma operación la repitió en 5 hoteles con frases como demasiado lejía, o no estaba suficientemente limpio, o tipo, no sé, ahí me pisó caca. Así. No, era para dar una patada en el orto ahí en el momento que estaba agachado oliendo. Imagínate un tipo que viene y te huele el local de acá, ¿no? Y que además toca en una banda llamada The Waterboys. Sí. Marilyn Manson solicitó en unas actuaciones un cubo con arena, que calculo yo que se pasó. Con incendio, ¿será? No, pasé pichí, porque se debe creer medio gato. Los dos últimos, y nos despedimos. Si quieren, despídense. ¿No quieren despedirse? Bueno, ¿no quieren saludar? Chao, chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, Luis. Chao, sí, chao. Sí, muy fríamente. Neil Young pidió, ¿sabes lo que pedía Neil Young? No molestar. Dice que algunos empleados portaban una camiseta donde se podía leer: trabajo para Neil Young, no me hables. Y lo llevaban a extremos muy pintorescos, dice. Había que verlos unas 10 personas comiendo en el backstage y sin dirigirse la palabra. O sea, lo que pedían era que no le rompiera el vuelo. Está bien. Y que no le hablara. Están trabajando. No solo han pedido cosas los músicos, sino han pedido llevarse cosas. Por ejemplo, Metallica, el cantante James Hetfield, llegó a Madrid, probó el jamón y dijo que quería llevarse uno a Los Ángeles. Le comentamos, Fernando Delgado, de la discográfica que le acompañó el grupo, le dijo, lo más sensato era filetearlo, ¿verdad? Para así no tener problemas en la aduana. Pero insistía, quiero la pata entera. Quiero la pata entera. No hubo forma de hacerlo entrar en razón. Fue al Corte Inglés, que es un lugar muy conocido de España, y compró un gran jamón por 500 euros y lo metió en la funda de la guitarra. ¿La guitarra? Iba camino al avión con la funda en la mano y el loco decía, ¿tú crees que alguien va a registrar la funda de guitarrista de Metallica? Con un guiño. Nadie se atrevió y cualquiera, si lo hubiese agarrado, hubiese dicho, corre, cerdo, corre, que era lo que tenía que haber hecho con la pata de cerdo, en su versión de Las Reinas de la Edad de Piedra, que hacen un tema referente al momento en que se escapa por la aduana con el jamoncito. Hasta la semana que viene. No, gracias, Tatu. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.